Entonces, a ver si me entero de esto. ¿Venís del futuro? Sí. Del futuro, pero de otro universo. Ajá. Y como vuestros yoes de este universo han muerto porque se los comió. Un gato. Eso. Un gato un día que yo no vine a grabar. Les habéis sustituido, ¿no? Exactamente. Y pretendéis que me lo trague. Es así como ocurrió. Estáis más fumados que yo. Vamos a ver. Y si eso es cierto, ¿cómo es que mi versión de ese otro universo futurista, apocalíptico, alternativo, no ha venido con vosotros? Pues porque se te comió un gato. Un gato mutante. Un gato distinto de este universo. Que conste, ha sido una casualidad cósmica interestelar. Sí, vamos a ver. Es que no es como si nos hubiéramos movido a toda leche y te hubieras dejado allí tirado en aquel yermo tiempo que se nos olvidaba que te habías ido a buscar cosas para el refugio. Nada que ver. No te montes películas en la cabeza, que tú eres mucho de montarte estas películas, tío. Bueno, en serio, dejad las putas drogas, ¿eh? Bueno, que me lo digas tú. Bueno, en fin, las cosas son como son y ya está, tampoco hace falta que le demos más vueltas. Vamos a grabar el programa, vamos a dejarnos por fin de apocalipsis, de yermos postnucleares, de gatos mutantes. Así que nada, vamos al lío y ya está, dale, Guaz. ¿Qué tramáis, morenos? Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 2 de la novena temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Nos olvidamos ya de una temporada basada en la negatividad y en el fin del mundo, porque total, con poner la televisión ya tenemos bastante de eso en la vida real, pero siempre vamos a continuar con esta misma meta, y es que en todos y cada uno de nuestros programas os podamos entretener, haceros olvidar durante un par de horas o más los malos rollos que tenemos alrededor y qué coño, pasarlo bien nosotros gracias a la magia del podcasting, aunque nos digan que podcasting es una cosa, que no puedes, que grabar y publicar no es un podcasting, o sea, no es podcast, no sé, pues hay gurús y entendidos que nos quieren tocar los cojones en Twitter. Pero bueno, vamos a pasar de esa gentuza. ¿De qué vamos a hablar hoy precisamente? Bueno, pues de magia, mejor dicho, de magos, aprovechando que el Doctor Extraño, el hechicero y su primo, digo, supremo, está de nuevo en los cines, vamos a charlar de la figura del mago en la ficción, en la cultura popular y un poquito también del mago en la realidad. Pero como siempre, va a haber mucho más, vamos a repasar la actualidad, tendremos una película invitada, alguna que otra novedad, así que nos calamos nuestro gorro mágico, agitamos las varitas sin dobles sentidos sexuales, que nos conocemos, cabrones, y comenzamos, aquí comienza, aquí empieza La Casa de mi Hermano, un programa que se solidariza con todos esos criptolais que se han dejado una pasta en criptomonedas y que ahora lloran por las esquinas pidiendo una ayudita de papá Estado. Para todos ellos, esta canción. A llorar a la calle de la llorería. A llorar a la calle de la llorería. Perdón la ironía, que me ría y me ría. Pero esa penita no fue mía, yo ya la lloré. Y aquí están un programa más, un concilio de magos dignos de la Orden de Hermes. Estamos Yo-Yo, Víctor, Guaz y Puni. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué hace? Ey. Hocus pocus. Abra cadabra. Wingardium Leviosa. Leviosa. Por eso lo he dicho, yo lo he dicho bien. Perdona, llevamos nueve a decir, años. Es cara a la cacatúa, pero eso es vasco. Es cara a la cacatúa. ¿Nueve años ya dando la turra con esto? Básicamente, sí. ¿Y gratis? Y gratis. No nos pagan. ¿No nos pagan? ¿Y cuántos pagan por nadie, esto? No, nadie no nos paga, nadie. Nadie nos paga. Bueno, servidor Michael, también he venido. Puni, ¿cómo estás? Porque Puni había caído por presa de las garras del COVID, porque todavía hay COVID. Sí, sí, creíamos que no, Perro Sánchez dijo que no. Que ya no. Ya, que no pasaba nada. Que voy a volver a nuestras aficiones favoritas de chupar barandillas. Y yo iba ahí libre chupando barandillas. Y al final, pues mira. Claro, febril, estuve mal, ¿eh? Sí, no. Lo pasé mal. Un día. Un día. El resto del tiempo lo pasé regular mal. ¿Y viste algo? Bueno. ¿Viste algo en tus ensoñaciones febriles? ¿Alguna visión? ¿Alguna profecía? visiones, ni visiones ni profecías, la verdad. Ha sido una fiebre muy light para lo que estoy acostumbrado. Sí, bueno, que tú has tenido fiebres chungas. He tenido fiebre seria, de ver muertos y todo, pero bueno, eso es otra historia. Pues incluso sí, sí, tuvo la fiebre del sábado noche. Hombre, y esa es la que más me costó librar. Bueno, también hay que decir que estamos grabando el sábado 14 de mayo, así que rápidamente una porra para Eurovisión, ya que veníamos de la canción de Raiden, de La Llorería, en homenaje a toda esa gente que está perdiendo mucho dinero con sus criptomonedas después de haber dado mucho la turra diciendo que era el futuro. ¡Pero cogerle el dinero a la abuela! ¡Holdear con cojones! Pues, oye, pues nada, eso sí, yo... Pues esta gente, espera, esta gente que la holdea con cojones, que vaya a las casas de apuestas a Eurovisión. Claro, ahí es. Claro, entonces, ahí sí que se holdea con cojones. Yo lo único que digo, hostia, que para ser un crack bursátil, pero el crack de las criptomonedas, yo poco cripto bro veo tirándose por las ventanas. Esta gente ya no sabe ni hacer un buen crack con el 29. A mí me encanta el vídeo este, no es el mexicano, este el argentino, cuando le dicen, mira, sí, baja sí. 40 puntos dice, el... Dice Ethereum, y dice, ¿cuál? Dice, Ethereum, ¿cuál? Ay, sería ya... Pero vamos a ver. ¡Lo tenía montado! Lo más importante, ahora que habéis dicho lo del crack del 19, en el crack del 29 se suicidaba gente con chaqué, con sombrero de copa. Ahora se suicidan gilipollas con avatares de monos. Y que van en cayumbos probablemente 18 horas al día. Pero bueno, centrémonos. Porra para Eurovisión, que es esta noche, va. A ver que empiece otro. Penaltis, gana los visitantes. Remonta Chanel en el minuto 90. ¿90 o 93? El 91, da igual. Gana la prórroga Chanel, venga. En el 80, entre el 89 y el 95 mete 5 goles, claro, Chanel. La y magia, ya. La magia. La magia, el ADN, el ADN. Qué optimistas estáis. No, yo digo, fíjate, yo digo que Chanel va a quedar entre las 10 primeras. A ver, vamos a ver. Fácil lo tiene. Hombre, teniendo en cuenta que venimos de... No estoy diciendo por lo nuestro, estoy diciendo por lo que hay. Ah, por lo que hay. Bueno. Por lo que hay. Aunque yo creo que va a ganar Ucrania. Por algo, ¿no? Por lo que sea, por lo que sea. Ojo, no he escuchado ni la canción, pero... Por solidaridad, va a ganar por solidaridad. Sí. Claro. A ver, Víctor, si tú eres el más eurofan aquí... A mí no me gusta Eurovisión, es postureo. Mentira, me encanta. Yo adoro Eurovisión, es como mi E3 de mayo, es de Eurovisión. Cantar. Es mi E3 de cantar. Cállate, a ver, esto va a parecer, vais a decir, ala, pero yo estoy con Eurovisión desde que termina la edición anterior, ya estoy viendo los concursos y todo este rollo. Terminó la edición anterior y Víctor ya está preparando la siguiente. Sí, es cierto. Dinos... A ver, mi canción favorita desde el momento en el que la escuché, y como canción, no como espectáculo y todo este rollo, es la de Suecia. Hold Me Closer es una cancionaca. ¿Cómo se llama? Hold Me Closer. Ah, te he entendido Horny Closer, digo. Horny Closer. Bueno, yo esa la estuve viendo y un poco horny también. Es decir, es una pedazo de canción y es una canción lenta, pero que tiene subidón a la mitad y eso se agradece. No es una canción lenta de eso serio. Muy de tu rollo. Muy de mi rollo, sí. Pero, a ver, por toda la situación, es muy probable que gane Ucrania. La de la República Checa ha gustado mucho porque es muy de festival de festival tecno y muy divertida. Y, a excepción de todas las canciones sosas, hay una canción country por parte de Estonia que está francamente bien. Se llama Hope. Y, no sé, es ver la gala. Si al final ¿Y Rumanía con el Hola Mi BBB? Hostia, es que lo de Rumanía... El Rumanía lo hemos hablado muchas veces. Bueno, fuera de aquí, lo he hablado. Y es el hecho de que debería ser Eurovisión. Es decir, mariconeo a tope, horterismo, canciones chorras, bailes facilones y una puesta en escena con brilli-brilli y fuegos artificiales. Eso es Eurovisión. Eso es lo que verdaderamente los eurofans queremos ver en Eurovisión. Tenemos que mandar a la Dilla rusa, punto. Claro, es decir, sí, hay que mandar... Sí, a favor. Hay que mandar cosas divertidas, que puede haber baladas, no digo yo que no, pero ese tipo de lo que da la seña de identidad a Eurovisión, cuando después de una francesa cantando estreñida te aparezca pues esto, lo que va a pasar con Rumanía con Hola Mi Bebé, y va a ser una fiesta, que eso es lo que verdaderamente nos gusta a los eurofans. O la de Serbia con las palmas, con lo de lavarse las manos. Claro, lo de lavarse las manos, o los de Noruega que van vestidos con Steppenwolf con la canción esta de Dale, dale al lobo la banana. Así que con eso, el baile ese chulo que tienen. Entonces, esos entonces, dicen que son los del What the Fox Say o algo así. Sí, eso es lo que está manteniendo su anonimato. ¿Y los alemanes al final no llevan a los Electric Cowboy estos? No, al final no. Han llevado a otro. Se cambiaron el nombre en YouTube. Para nuestra desgracia. De Esquimo a Electric para hacerse más internacionales, supongo. Pero fue, es decir, ese grupo, por es favor. Polla, es, yo ya es lo tengo favorito, vaya, me suscribí a su canal. Es tiene una canción que se llama Hipa Hipa, que es espectacular. Sí, también la he visto, también bueno, la he visto. Es buenísima. Y vale, pues eso es lo que. Cerramos aquí el momento Eurofan. Sí. Sí, ver la gala, es decir, luego dejar en comentarios cómo mi analismo, siendo analista eurovisivo, he vuelto a fallar. Hombre, podíais, ya que no va a haber E3 este año, os podéis poner Guazi tú con ese canal de Twitch que tenemos ahí, muerto de asco, y comentar. El canal de los grillos. No, hombre, tú también. Yo. Es decir, tú lo vas a ver. Yo seguramente lo veré. Pues ya está, pues te pones por se tira un Discord y la liamos. Y un Discord, claro. Sí, claro. Y mientras tendré que decirle a Lara, no te subas ahí, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no sé, ¿qué pues, más da? Pues mira, pues le da un saber estar a la transmisión. Stream realidad, tío, stream realidad, IRL. Claro. Bueno, va, no. Vamos a avanzar. Tenemos temporada así nueva. Así no nos hacemos, así no logramos que nos paguen en la puta vida. No os hagáis ilusiones. Que estamos estrenando prácticamente temporada. Hay que hacer modificaciones, hay que agitar el avispero, traer novedades, hay que agitar la bolsa. Así que, por de pronto, lo que quiero es inaugurar una sección que se puede parecer a aquello de aquellos problemas del mundo que teníamos, pero va a ir más allá, ¿vale? Porque si hay niveles a la hora de soltar bilis y vinagre, ¿no? Pues hay que elevar las apuestas. Así que yo os presento esta sección que tiene, y como no puede ser de otra manera, su propia sintonía. Repugnante. Yo estoy indignado. Esto para mí es vergüenza. Ahí estamos. No sé todavía cómo llamar a la sección. Si llamarla directamente fucking hostile, como la canción de Pantera, o como termina el audio, esto para mí es vergüenza, o directamente el cabreo. Pero está claro que la voy a inaugurar contando una cosa que me ocurrió la semana pasada. Yo necesito contarlo a costa de quedar como un gilipollas, pero también para desahogarme un poco. La semana pasada, después de ver el doctor raro en el multiverso estrambótico... Estaba yo ahí. Estabas tú ahí, sí. Y yo. Y tú, sí. Sí, pues perdí mi Nintendo Switch. ¡No! Llevaba la Nintendo Switch en una mochilita con su funda y 12 juegos. ¿Por qué llevaba 12 juegos en formato físico? Respuesta corta, porque soy gilipollas. Respuesta larga, porque la consola iba en su funda de viaje. En la funda de viaje van los juegos pues que son proclives para utilizar cuando viajas. Para el multijugador, que si el Mario Golf, que si el Mario Kart, que si no sé qué, en fin, pues el Street Fighter, jueguines que digas, venga, vamos a sacar la Switch, el Smash Bros, y en fin, y echar unas partidas. Luego había algunos juegos que no sé qué hacían ahí, si te digo la verdad, que yo los hacía en su casa, en mi casa y en su caja, y no. Pero bueno, ¿por qué sacabas la Nintendo Switch a la calle, Michael? ¿No seas bobo? Pues primero, porque es una puta portátil, digo yo que la podré sacar a la calle, y segundo, pues porque como no tengo muchos ratos para jugar a la consola, pues había aprovechado que fui a comer con mis padres y mi madre todavía iba a tardar un poquito en llegar, entonces ahí aproveché para jugar al Dark Souls, porque esa es otra. Me había comprado el Dark Souls hacía tiempo. Le había dado la enésima oportunidad al Dark Souls y estaba prácticamente al final del juego, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que yo me fui termina la película, vemos los postcréditos, ¡guau, qué guay! ¡Guau, hostia, qué cómo mola la peli del Doctor Raro! Tal. Bueno, me levanto, cojo la chaqueta, cojo unas bolsas de unas cosillas que le había comprado a la niña y me piro. Cuando estoy en el coche con Waz, en mitad de un atasco que te cagas, me di cuenta que la mochila no está. Cuando por fin puedo dar la vuelta y llego al cine, obviamente la mochila ya la he visto. O sea, no estaba en la sala, la gente no le. Cualquier persona que la viera, pues obviamente, bueno, obviamente no. Porque para mí no es obvio. Para esa persona sí. No, pues no la devolvió a la gente del cine. Digo que para mí no es obvio porque yo si me encuentro algo, por ejemplo, como el verano pasado me encontré un super iPhone y se lo devolví a la persona, me quedé con él hasta que encontré a la persona de la que a su propietario y ya está. Y yo, si me encuentro cosas, y más si son caras, pues yo hago lo posible para devolvérselo a su dueña o dueño. Pero esta gente no lo hizo. Así que nada, en el cine no saben nada. No estaba debajo de la butaca. Yo creo que la dejé ahí, debajo de la butaca. No son butacas reclinables. Y nada, y dije, ah, pues muy bien, pues me cago en todo lo que se menea. Los de la limpieza no saben nada tampoco. El gerente, que hablé con él el día siguiente, pues me dijo que no sabían nada y que ponía la mano en el fuego, como no podía ser de otra manera, claro, por la gente de limpieza y tal, que se habían encontrado teléfonos caros y otras cosas y siempre las habían devuelto. Así que bueno, también quién soy yo para dudar del personal del cine. Con lo cual, alguien se encontró una mochila con una Nintendo Switch y 12 juegos y dijo, ¡It's Christmas! Sí, para alguien fue Navidad. Para alguien fue Navidad. Entonces yo ya estaba totalmente destrozado, frustrado, cabreado. Wow. Tenía ganas era de destrozarme la cabeza contra la pared a cabezazos. Porque encima digo, ¿cómo puedo? Hay maneras de localizar una Nintendo Switch robada. Indagué y dije, hostia, parece ser, según había leído, que con el número de serie de la Switch, pues hablas con Nintendo y Nintendo podría, en teoría, ver si esa consola con ese número de serie se ha conectado a internet y en ese caso pues decir, pues mira, se ha conectado desde esta IP y hablas con la policía y le dices, oye, mira, pasa esto, tengo estos datos y tal. Bueno, yo dije, ah, pues de puta madre, el número de serie estaba en la consola y la consola ya la he perdido, con lo cual tenía que haber apuntado el número de serie. Que no se, es lo que, es claro, lo que dije, se hace habitualmente. Es lo que se debería hacer. Es más, digo, también viene en la caja. Digo, vale, en verano tiré todas las cajas de consolas antiguas. Dije, bien. Holy Michael. Bien, todo mal. ¿Qué pasa? Que llega el domingo por la tarde, miro en casa de mis padres y digo, hostias, la caja de la Switch. Por alguna razón no tiré la caja de la Switch. Dije, guay, número de serie. ¡Hostias! ¡Subidón! ¡Subidón! Bueno, voy a comisaría, pongo la denuncia, denuncia con su número de serie, tal. Bien. Lunes, llamo a Nintendo. Hola, Nintendo, me han robado una consola, tengo el número de serie. ¿Podéis contactar con...? ¿Podéis decirme si alguna persona se ha conectado? En el hipotético caso de que pudiéramos dar esa información, no se la podríamos dar a usted, tendría que dársela a la policía en el proceso de una investigación. Oh, ya, pero es que yo no sé siquiera si la policía sabe esas cosas. En el hipotético caso, digo, comedme la polla. O sea dime que le dijiste que me la polla. No llegué a decirle eso, pero se me pasó por la cabeza. Ya me habían advertido a algún amigo que el servicio de atención al cliente de Nintendo es lamentable. No, es lamentable en cuanto al trato, ¿vale? Y lo demostraron, porque me podrían haber dicho, pues mira, lamentablemente no te podemos dar esa información, sí que es posible, o no, hombre, tiene que ser la policía. Yo, lógicamente, no pretendo que me... Por todas las miles de leyes de protección de datos que hay, pues no pretendo que me digan la dirección de una persona, pero si me dicen que eso es posible, pues yo luego hablo con la policía y tal. Pues lógicamente yo eso lo había leído en una web por ahí, yo quería confirmarlo. Digo, bueno, para. Voy a comisaría a decirles, oiga, mire, que hablen con Nintendo. Y me dice el que está en la puerta de la comisaría, dice, ¿quieres que te diga la verdad? Ya me he pasado el Breath of the Wild, paso de llamarlo. mira, yo he pasado ya el Dark Souls, ya yo, ¿para qué te voy a ayudar? No. Y le digo, venga, y dice, no van a hacer nada. Digo, ¿qué? Y dice, mira, digo, dice, hay no sé cuántos mil hurtos al día. Y no van a hacer nada. Dice, siento ser así de sincero, pero es así. Y digo, ah. Dice, es que por algo así no se van a mover. Entiendo que para usted es importante, pero claro, hay muchas cosas más por ahí y claro, y no hay personal para investigar todo. Dije, ah, pues venga. Perdón, he pisado un perro. Ya. Dije, pues nada, baño de realidad. Luego también me dice, ¿quieres saber mi impotencia? Dice, detener a un tipo que le estaba ahogando a un anciano para robarle y el lunes tener que soltarle, dije, ah. Pues bueno, sí, tenía que haberle dicho, no me cuentes tu puta vida. Claro. No me cuentes tu vida y consígueme la Switch. Claro, digo, bien. Yo entiendo. Hostia, es cierto escucha, sí. es un poco en plan de. Eres el policía diciéndote, eres un llorón porque hay gente que lo está pasando peor. Sí, sí, es que básicamente era un poco diciendo eso y también diciendo, nadie lo va a recuperar, no van a mover un dedo y tal. Estuve para, cuando me dijo eso de, es que no hay personal para todo, estuve a punto de decirle, hostia, pero para desalojar familias y ancianos de la calle. Sí, pero wow, estaba delante de un policía nacional, a ver, no soy gilipollas. Ya me he jugado la cara yendo en el metro y diciéndole a un tolai que recién salido de un gimnasio que se pusiera la mascarilla y me dijo que es que era asmático. Le dije, pues no se te ve muy enfermo. Claro. Y me dijo que... Y yo Capricornio, pero ponte la mascarilla. No, me dijo, ¿qué me estás diciendo, hermano? No sé cuánto. Es que te tenía que coger. Y digo, ah, ¿qué pasa? ¿Que me estás amenazando, chaval? Dice, no, en realidad no. Digo, ah, vale, pues entonces... Y yo diciendo, este tío viene de hacer boxeo. Me coge y me pone de verano. pero bueno. En fin, la policía básicamente me dijo, no vamos a mover un dedo. El tipo, no el tipo que tomó nota cuando me hizo la denuncia, sino el tipo que está tomando notitas al entrar a la comisaría. Aparte, ya me dijeron que esto lo llevaría a la comisaría de Carabanchel, porque fue en los cines de Yelmo del Centro Comercial Isla Azul, del distrito de Carabanchel de Madrid, y entonces nada. Llamé a la comisaría de Carabanchel para decir, oiga, mire, tengo esta información, ¿quién bueno. lleva el caso? Me dijeron, eso ya le llamará la policía judicial. Y yo, venga, pues... No, te dijeron, verás, es que estamos ahora mismo con una red de narcotráfico porque hay niños drogadictos y tú claro, estás con tu puta Switch. Es que claro. aquí somos de Sega. ¿Qué aquí somos? No, estamos en un torneo de Smash Bros. Con una consola que nos han traído. Nos encontramos. Deja que me acabe esta partida del Dark Souls y ya te cuento. Acabamos de requisar a unos gitanos una consola y estamos jugando un Mario Kart. Luego nos dices. Terminamos este Mario Soccer y te llamamos. Claro, entonces, pues la conclusión es que la consola ya la he visto. Tengo en una bolsa aquí una nueva Nintendo Switch, porque claro, yo tenía que comprarme una consola nueva, porque la Nintendo Switch ahora mismo es lo único que me mantiene vinculada al mundo del videojuego. Es lo que me mantiene con vida. No, es pues, quitándome a lo mejor horas de sueño, pues una horita de sueño, pues es una horita que puedo echar por las noches a la Switch. ¿Ya recuperas tu cuenta de esas cosas? Todavía no, sí, la tengo. Me la han traído hoy. O sea, que es que no, está en su caja y su plástico. O sea, no he podido hacer nada todavía. La cuenta... ¿Y tú grabando un podcast? ¿Es la OLED o es la normal? No, la normal. O sea, y la normal y porque encontré una oferta con una movida con Groupon y tal, y en Worten, y la pillé. Porque si no, vamos, no me gastaba tanta pasta. Y la OLED, ya entrando en 350 pavos, digo, mira, no. O sea. Así que nada, yo lo único que quiero decir con esto es, primero, tened cuidado con vuestras consolas si las saquéis a la calle. Y segundo, dudo mucho que la persona que se hizo escuchando. Sería maravilloso que fuese oyente. Seguro, pero a ti, oyente. Tenemos que hacer pegatinas ya que quede grabado para ponerlas en nuestras cosas y que si al menos nos roban algo, que se joden y nos vayan haciendo publicidad. Pues eso, si tienes mi consola y estás escuchando esto, lo primero que quiero decirte es, espero que disfrutes de la consola, espero que disfrutases de la película. La película estuvo muy bien. Y que con los huesos de tus muertos me haría una escalera, me subiría a los cuernos de tu madre para desde allí cagarme en tu padre. Y que el joystick izquierdo tiene drifting. Los dos tienen drifting. ¡Hala! Habla usted, un pijo de bien. ¡Hala! Báilalo. Así que, bien. Cerramos sección de Billys. Oye, pues mira, pues ya estaría el programa. Cerramos sección de Billys, digo, yo ya he hecho una sintonía, queda ahí para el uso y disfrute de cualquier miembro del programa que la necesite. Así ¿Me puedo cagar yo ahora en Carrefour o esperamos al siguiente? El próximo día, ¿va? Venga. Bueno, más cosas, más novedades. He pensado que vamos a hacer como hacía 2K o Electronic Arts con sus juegos deportivos, ¿vale? Que las novedades que tenían era... consistían en quitar cosas o cambiar algún avance para luego, en otros títulos, pues devolverlo al estado original para que la gente dijera, joder, qué guay que hayan recuperado esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos vamos a cargar lo de que Víctor haga su sección obligatoriamente, ¿vale? O sea que ahora, a partir de ahora, que la haga cuando quiera o le pegue más al programa. Por ejemplo, hoy no tiene sección. Lo que va a contar va a ser lo mismo que podría haber metido en los misterios misteriosos, ¿vale? Pero hoy no tiene sección. ¿Eso qué os parece? Yo como buen anarcosindicalista que ya estoy afiliado a CGT, pues cuanto menos se trabaje, mejor. Claro, muy bien. Pues eso, a mí me parece bien que Víctor le camele a la lejía como él quiera camelarle. Claro. Yo también, a mí también me parece bien. Pequeño inciso, Mohamed Salah se retira lesionado frente al Chelsea a 14 días de la final del Champions. ¡No, joder! ¡Enhorabuena por la de 14! ¡Qué pena! ¡Enhorabuena por la de 14! Escucha, ¿pero qué juega contra el PSG y juega a Ramos o cómo va el rollo? No lo sé. Va. Eso por un lado. Segundo, la sección de la peli la vamos a mantener porque viste mucho, nos da audios y así también hemos ocupado haciendo cosas porque si no luego se aburre, ¿vale? Y luego está lo de las noticias. Nos cargamos el boletín y volvemos a lo vintage, a lo que hacíamos en las primeras temporadas de comentar noticias sin más y nos vamos a olvidar de lo del parte, ¿vale? Lo bueno es que Víctor no se va a trabar. Lo malo es que no se va a trabar y me jode las tomas falsas, pero bueno. ¿Me puedo trabar déjame, sí, estoy trabando sin ahora. Noticias, sin sección, sin... Hablando, o sea, se puede trabar. Escucha, me puedo trabar hasta improvisando, así que no te preocupes. Vale, muy bien. ¿Cómo lo veis? Seguir trabándose. ¿Cómo lo veis esto? Bien, todo bien. Yo lo veo muy poliédrico todo. Poliédrico, vale. Bueno, pues entonces, al más puro estilo gatopardiano, vamos a cambiar las cosas para que todo siga igual. Y como ya no tenemos boletín, pero sí debate, pues cambiamos de sintonía y vamos a poner pues la de un debate de referencia en el mundo del periodismo, claro. Elemento, ajá, igual hombre que mujer, hay que ver, que no hacen un movimiento ni a la hora de comer. Señora, bueno, pues vamos allá. Escucha, la próxima. Si creíais que las canciones no se pueden oler, que sepáis que todos y todas y todes estáis oliendo ahora mismo un aroma así a Barón Dandy que ni os lo creéis, chaval. Buah, vamos. Ay, Dios mío, los dos españoles. Halloween. Halloween. Huele a all Spice. De Ad Spice. Sí, y a sudor de huevos. Bueno, pues empezamos con la selección de noticias. Vamos a empezar hablando de Netflix, porque a Netflix le ha explotado en toda la cara la burbuja del streaming y sus reacciones, pues hacerlo todo mal. Netflix ha anunciado que ha perdido un huevo de suscriptores. Dos millones en el resto del mundo, cuatro si sumamos a todos los rusos a los que le han cortado internet. Efectivamente. Pero ya no es solo eso. Es que dice que son 200.000. En el primer trimestre perdieron 200.000. Han perdido un montón de pasta en bolsa. Hay que tener en cuenta, claro, motivos como lo que ha dicho Víctor, es que han capado Netflix en Rusia. También que muchas de estas cuentas, o a lo mejor es cuentas que se hizo la gente durante el confinamiento y tal. Y ahora dicen, pues ahora que ya la gente sale más a la calle, dice, ¿para qué quiero yo el Netflix este? Y obviamente, pues ha habido muchas más razones. Pero bueno, ¿qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer Netflix para parar esta sangría? Bajar el precio. No. Ofrecer más series. Bueno, sí, pretende bajar el precio de otra manera. Va a hacer, pues, ¿cuál es aquel motivo que hace que muchos de vosotros tengáis Netflix en casa? Que lo ve mi hijo. Que no lo pago. Que no lo pagas. Vale, eso es una opción. ¿Pero no lo pagas porque? Pues no tiene. Ah, bueno, él no. Vale. Vale. Es que es la mayoría de la gente que suele tener Netflix es porque comparte cuenta con otras personas. Que es, por ejemplo, mi caso. O el nuestro. Yo tengo el Netflix de Puni, y lo comparto con mi hermano de Puni, y no mío. Me paga nunca. ¿Qué os parece? Claro. Claro. Pues claro, eso, yo lo comparto con mi madre y no le pago. Yo lo comparto con mi hermano y le tengo que pagar. Yo lo comparto con mi hermana y no lo pago. Yo sí lo pago, lo que pasa que ahora estamos ahí en un periodo que tenemos que hacer cuentas, pero eso es otro tema. Está congelado. Pues, está congelado ahí. Entonces, pues, ¿qué ha dicho Netflix? Pues esto se va a acabar. De aquí a final de año, lo más probable es que Netflix diga, a partir de ahora, compartir cuenta solo para la gente de la misma casa. Si quieres compartir cuenta con alguien que vive fuera de tu casa, no se puede. Pues mal. ¿Y qué mal va a pasar? Que en vez de perder 2 millones, van a perder 6. Efectivamente. ¿Qué más cosas va a hacer Netflix para capear el temporal? Bueno, para pues perder va, suscriptores. Parece ser que lo que va a hacer es poner una opción algo más económica, una opción de suscripción, pero con publicidad. Claro. Te pago y publicidad. Entonces. Escucha, ¿la publicidad es durante la peli como si estuviese viendo Antena 3? No lo sé. O como hace Amazon, que te metemos un anuncio antes de esta cosa nueva que hemos metido en Amazon y ahora la película. Hombre, claro, quiero entender yo eso, que te meterán un anuncio. Te lo calzarán antes como hace Movistar. Movistar también lo hace, claro. Entonces, no sabemos qué coño va a hacer. Entonces, está claro, Netflix en los últimos años ha subido el precio. Ahora quiere quitar la opción de compartir cuenta y encima vas a meter publicidad. Joder, Netflix. Y el tema es que lo pone, aparte de todos estos palos en la rueda que se pone, es que Netflix lo está poniendo muy difícil para mantenerse. Porque claro, ¿por qué pierde tantos suscriptores? Empiezo. Porque me cancelas las series buenas, hijo de puta. Por ejemplo. Has cancelado Glow, que era la puta polla, me la cancelas. Todas las series que le funcionan la primera temporada las cancelan, es que es acojonante. Y aparte, obviamente, él antes tenía como un monopolio, por así decirlo, en el video on demand, ¿no? Era, sí, era la más tocha y tal, y ahora, claro, ahora ahí está ahí el Amazon Prime, está ahí el HBO, y sobre todo y ante todo, está ahí el puto monstruo, ¿sabes? Intergaláctico, que es Disney Plus. Y viene Paramount, pero, y viene más plata, y hay más plataformas también. Si es que es uno de los problemas, que es que hay tantas plataformas que dices, a ver, ¿qué me voy a registrar? En 10 plataformas, mira, que os den por culo. O sea, me vuelvo al torrent y a la mula y lo tengo todo. Pero aún así, en oferta y en variedad, aún ahora, Netflix sigue siendo la mejor. O sea, tú te pones a ver, a buscar cualquier cosa para ver. Yo ahora mismo tengo todas. La mejor. No, bueno, todas. Tengo Amazon, Disney, digamos, HBO y Netflix. Y cuando me quiero poner a buscar algo, sin embargo, siempre uso Netflix. Y cuando intento buscar en alguna otra plataforma, acabo en Netflix igualmente, porque lo demás, la oferta, o busco algo muy concreto, o es una puta mierda. Pero escucha, o sea, que no está, obviamente, hay gente que dirá, pues tengo niños, tal, solo voy a tener una, me quedo en Disney. Ya tengo el Amazon, para lo que yo lo veo, pues bueno, pues como me viene con el Amazon, me quedo en Amazon. Pero escucha, es obvio que ellos ya no están solos. El problema que tiene Amazon, digo, bueno, Amazon, tiene Netflix, es que tanto Amazon como Disney están llegando a acuerdos con grandes productoras. Es decir, es que lo de meter ahora a Amazon todo el catálogo de Metro Goldwyn Mayer, Eso es una burrada de películas, no solamente ya por las 25 pelis de James Bond, sino por todo el catálogo que tiene Metro Goldwyn Mayer, en el que está, por ejemplo, Killer Clown from Outer Space, que es un peliculón, ¿sí?, que ahora mismo solo se puede ver en Amazon porque está por Metro Goldwyn Mayer, por ejemplo. Pones a ver cualquier cosa en HBO, se te pone dura pepa porque vas a ver algo y de repente, ¡boom!, es de pago. Esa cosa. Eso es HBO. En tu aplicación, en todas. En tu aplicación que ya tienes. Tú vas a ver algo en Amazon y te dice, no, pero esto es un alquiler de no sé cuánto. No siempre, pero hay muchas que sí. Que todos tienen un montón de cosas que casualmente son las que vas a querer ver, que son las que hay que pagar. Y te pasa tanto en HBO como en Netflix. O sea, menos en Netflix, quiero decir, te pasa en todas. Es muy gratificante que en Netflix pongas lo que quieras poner. No vas a pagar ya más de lo que ya estás pagando. El problema es que Netflix está dejando un dinero en producción propia que a lo mejor las otras cadenas, a excepción de Disney, no están apostando y están viendo que no están recibiendo el feedback que ellos esperaban. Más que nada, es decir, Netflix es la que más producción propia hace. Sí, pero es que es una producción propia paupérrima en un 80%, claro, de las cosas. Es que eso iba a decir, de toda la producción propia que tiene Netflix, al final se destacan 3 películas al año, 4 películas al año. No me interesa la película de miedo de Jaquín y los calzoncillos que se mueven solos, por ejemplo, y cosas de mierda que haces. Es que esa puta mierda. Claro, eso no lo va a ver nadie. Y esa es la producción que tiene Netflix. Vale, pero te produce un irlandés a Martin Scorsese con Robert De Niro y Al Pacino, por ejemplo, y Joe Pesci. Entonces, ellos se quieren dejar un dinero en una producción propia y se están dejando tanto dinero ahí que ven que no están obteniendo beneficios con la producción propia. Sí. Y ahora mismo no pueden comprar catálogo a productoras externas porque ya han sido compradas por otras plataformas. No olvidemos que eso que has dicho de que es que Amazon no es que llegara a un acuerdo con Metro Goldwyn Mayer, es que lo ha comprado. Pero ¿sabes a lo que me refiero, Michael? Sí, no, comprar, eso sí, pero... comprar acuerdo, es decir, claro, en el sentido de que si ahora mismo Netflix quisiese comprar una productora clásica o de las conocidas, ¿qué tendría que ir a? ¿Por New Line, que es la que está desaparecida? Porque Fox ya la tiene Disney. Metro Goldwyn Mayer ya es de tal. ¿Qué va? ¿Qué tiene? ¿Un acuerdo? ¿Buscar un acuerdo con Columbia para quitárselas con Sony? El tema está en que ahora mismo el pastel se va haciendo cada vez más pequeño y se lo reparten 4 y vienen más. No hay espacio para tantas compañías de streaming. O sea, claro, ese es un problema. Entonces, a lo mejor, pues también, pues va por un lado, va a ocurrir, pues como ocurre con las audiencias, que las cifras de audiencias tuvieron que reformularse, porque no es lo mismo medir la audiencia cuando había 3 canales que cuando había 7, cuando hay 7 o más. ¿Vale? Eso por un lado. Por el otro, luego está algo que ha sido la bandera de Netflix durante todos estos años y que al final, en algunos casos, se muestra contraproducente, y es el estrenar todos los episodios del tirón. Porque Netflix vive muchas veces de que esas series estén siempre en las redes sociales, que la gente las esté comentando. Cuando las series de Netflix son un boom, te las encuentras en redes sociales durante semanas. Es la película de la semana de Netflix. Claro. Por ejemplo. Y sin embargo, por ejemplo, pues estamos viendo como hay muchas series de HBO, sobre todo las de Disney. O sea, las de Disney, pues cada serie de Marvel o de Star Wars tiene a la gente. Siempre hay una encendida. Claro, tiene a la gente enganchada con su capítulo una vez a la semana. Ahora mismo, pues estamos de parón porque se ha terminado Caballero Luna y hasta el día 27, porque se retrasó, no estrenan Obi-Wan. Pero bueno, pero Disney siempre te va metiendo sus contenidos poquito a poco. Esto es algo, por ejemplo, que a Paco, a Urni no le gusta nada. Él dice que él no es un perro al cual haya que medirle las dosis de comida, que él sabe cuándo no pegarse un atracón. Vale, yo entiendo eso. A mí también, cuando tenía tiempo, a mí también me gustaba lo de verme dos o tres capítulos del tirón. Pero teniendo en cuenta cómo funciona Netflix y tal, lo que esta gente quiere es eso. Que la gente me esté hablando constantemente de su producto en las redes sociales. Me te digo, Michael, que yo, es decir, Caballero Luna me la he visto del tirón. Están ya todos los capítulos del tirón. Es decir, es que hay gente que claro. nos hemos acostumbrado ya a eso. A decir, paramos Pero cuando estamos libres, nos vemos. Cuando nos juegas así, te arriesgas a spoiler continuo. O sea, es como cuando estaba en activo Juego de Tronos. No todos teníamos tiempo de ver el capítulo que tocaba de la semana y la serie era tal boom que como no te lo vieras pronto, no se te ocurría entrar ni en Twitter ni en ningún lado. La serie Juego de Tronos te lo tenías que ver, es decir, que era el domingo por la noche, te lo tenías que ver el lunes por la mañana. Si no, ya te la habías... Sí. Es decir, el lunes a las 10 de la mañana ya te habías comido todo. Claro, o sea, pasaba lo de Archa de Not Today y ibas por... Como no lo hubieras visto, llevas por la calle Not Today. Ya, no sé qué coño es lo de Not Today, pero ya me habéis jodido, cabrón. Pero ya sé de dónde. Con algo, claro, ya tiene que ver con algo tal y que como miraras un poco más te ibas a enterar de todo. Y así pasa, y pasa un poco también con los capítulos de No Son Tal Boom, pero de los de Disney de ahora, de capítulo a capítulo. No digo que poniéndote la serie entera no pase, obviamente tienes el mismo peligro, pero al estar creando ese hype continuo durante el tiempo y que la gente está como, ¡ay, qué ha pasado! ¡Ya ha salido! Te arriesgas también mucho antes a enterarte de esas cosas sin querer. Oye, de todas las razones que habéis dado, bueno, que hemos ido dando, ninguna es la que, por ejemplo, daba Elon Musk. Que es que Netflix, como es muy progre... Iba a comprar Netflix. Utilizan el término, ya sabéis, el término este woke, ¿vale? Sí. Woke. Pero que, claro, que hay mucha gente que opina como Elon Musk, que es que Netflix se va a la mierda porque pone negros en sus series y lesbianas y maricones y estas cosas. Hostia, lo digo en sus términos, ¿eh? Hablando siempre en sus términos. Hostias, ¿eh? Haciendo cosas de 2022, ¿eh? Pua, A mí me hace mucha gracia en Twitter diciendo algo parecido en plan de cuando lo que la gente quiere ver no es a negros y gays y tal, lo que la gente quiere ver es a dos blancos heterosexuales besándose, pero de manera heterosexual. Dos hombres blancos besándose de manera heterosexual, varonil. Bueno, pues esa gente te dicen lo de el lema este de get woke, go broke, es decir, hazte progre y arruínate. Pues nada, pues oye, en fin, vete a holdear y los más. Por cierto, qué casual que mucha de esa gente que dice eso son los mismos que ahora mismo están al borde del suicidio por las criptomonedas. No son criptomonedas, por lo que sea. Por lo que sea, no sé, hay como un... Hay un patrón. No sé, un patrón, un vaso comunicante. Bueno, venga, vamos a cambiar de tema. Esta semana también hemos conocido la noticia de que los creadores del Ministerio del Tiempo van a hacer una serie basada en la historia de Dynamic. A ver, contadme, que esto me lo habéis puesto vosotros aquí. Bueno, pues es pues eso, que hay un libro hecho por Jesús Martínez del Vaz, que es el dibujante del Hobbit y muchas otras cosas. Hobbit, sí, JMV. Sí. Que como tenía una tira, ¿cómo se llamaba el alien? Bok, sí. Bueno, pues es un fricardo de los Amstrad y de toda la época de los CPC, Amstrad Spectrum y tal, y hizo un libro que es al parecer cojonudo, que es ese, la historia de Dynamic. Y bueno, pues esto se ha juntado con Javier Olivares, con el creador del Ministerio del Tiempo y con productores de, con la productora de Narcos, y van a adaptar esta maravilla de nuestra cultura. Porque, joder, fue una, es una de las épocas, o es la época en la que España ha sido uno de los países más importantes en el software a nivel internacional. Sí. Y van a adaptar esa época, la curiosa época de que también se narra en los libros, como eran los de 8 quilates. Sí. Magníficos los libros de 8 quilates, maravillosos. Esto es en formato, va a ser en formato serie, es decir, es una serie con actores y tal, no es un documental como por ejemplo el de Press Start que trataron de lanzar en crowdfunding que no salió adelante. O sea, vamos a intentar hacer Silicon Valley, la serie de Silicon Valley, ¿no? Sí, va a tener ese tono. O también, oye, ¿cómo se llamaba? ¿Se llamaba Halt and Catch Fire, la que iba sobre los que tenían una empresa de tecnología? Sí, era esa, ¿no? Y hay una en Apple de una desarrolladora de videojuegos. Sí. Ah, es que ves Apple TV, si es que estamos rodeados. Cago en la puta. No, pero a ver, Apple TV no cuenta porque Apple TV lo tienen cuatro personas en España. Mi madre entre ellas. Yo voy a activar el mes gratis de Filming para verme deprisa. Filming es un amigo y dice, y así te metes un ciclo de cine kinky. Hombre, es que en Filming. Escucha, pero para eso ponte Flixolé, ¿eh? ¿Qué? Flixolé tiene todo el cine kinky. Flixolé. Yo te recomiendo. Y Flixolé, que encima que es de Cerezo, tienes todas las películas de pajares y exceso también. Sí, cacholón. Es que no estoy nada metido. Y es precisamente lo que te pide el cine kinky. Yo creo que le voy a recomendar una Puni que donde está. Que creo que. No, es que no sé si está en Amazon o en Filming, que es Yo hice a Roque III. Para que recupere. Eso está en Flixolé. Roque III lo hice yo también esta mañana después del café. Estaba mirando porque a mí me sonaba que iban a hacer una película de Console Wars, también basada en el libro del mismo nombre, el libro de Blake Harris, que era. Sí, con Seth Rogen, eso se habló hace 200 años. Sí, sí, sí. La película que contaba pues la guerra entre Nintendo of America y Sega of America. ¿Os acordáis de aquella guerra publicitaria y más cosas? Que había entre ambas compañías. Y resulta que, bueno, estoy buscando información y es un documental. O sea, al final. ¿Se llegó a hacer? Sí, sí, estrenado en 2020. Ahora es que 2020 nos pilló con una cosa. Nos pilló con una cosa. Y estoy mirando a ver si encontrara alguna. Voy a ver si en Just Watch aparece para ver dónde está. Pero es que ya sabiendo que esto ya se ha hecho, tengo muchas ganas de verla. Y en cuanto a la peli. Perdona, la serie de Javier Olivares. Es que puede, si tiene un tono como, yo qué sé, como el de Reyes de la Noche. Que a mí me gustó mucho. Un tono en plan Narcos. Sí, también. O sea, lo de Reyes de la Noche moló mucho. Sí, es una pena que la cancelaran. O sea, parecía que todo estaba preparado para una, Jorge, una segunda temporada. Y te deja súper abierto, no me fastidies. Sí. Es una cabronada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si es que es de. También Movistar para algunas cosas, pero. Es eso. La nueva Netflix. En fin, bueno, pues. La siguiente. La siguiente, venga, la siguiente le vamos a meter en un apartado que se llama No soy racista, pero. Pero ¿vale? Soy racista. O sea, eres racista. Sí. Y es que, bueno, tenemos nuevo Doctor. Tenemos nuevo Doctor Who, ¿vale? No es de rock, claro, porque lo dijimos en el capítulo anterior. Sí. Claro. Pero ese es el Doctor Who real, el de la serie de televisión, ¿vale? Pues tenemos un nuevo Doctor que se llama Nkuti Gatwa. ¿Cómo va a ser un inglés un tío llamado Nkuti? Pues mira, empezamos por ahí. Pues este señor no es que sea inglés, es que es escocés. Aunque es, bueno, es un... ¡Oh, mamá! Llegó a Escocia con 2 años, su familia refugiada de Ghana, creo que es. Espera, y... un escocés se llama ¿dónde hemos visto eso? ¿McNkuti? ¿Nkuti? Bueno, pues la movida es que en la nueva temporada, este señor, Nkuti Gatwa, va a ser el 14º doctor. ¿Vale? Hombre, no, si ya les dije yo, era muy arriesgado meter un negro de Doctor Who. Poco a poco. A poco a poco. Madre mía. Va a sustituir a Jodie Whittaker, Y ya está, bueno, eso ya se sabe. Normalmente cuando hay cambio de doctor, pues se suele anunciar con antelación. Ya sabemos que en el próximo especial de la serie, que se hará por el 100 aniversario de la BBC, pues tendrá lugar la tradicional regeneración, el adiós a Jodie Whittaker y la bienvenida a Nkuti Gatwa. Bien, hasta ahí todo bien, ¿vale? Este actor, no, todo bien, no, Michael. Este actor que se hizo conocido por protagonizar en la serie de Sex Education de Netflix. Pues, fíjate, una serie de Netflix que no cancela, ¿eh? Esa no la cancela, por lo que sea. Por lo que sea, ¿eh? Sí, pues este señor tiene una peculiaridad y es que es negro. Pero muy negro. Pero muy negro, es muy negro. Como decía... Es de comedy. Como decía Luis Aragonés, no es negro, es como Keita, es azul. En fin. Te lo juro que estaba pensando en eso, tío. El buen racismo no pasa de moda. Negro tan negro que es azul. Negro que es azul. Bueno, no, pues este señor en Nkuti Gatwa, pues sí, es negro. Y esto, pues le ha parecido mal a algunas personas. ¿A qué tipo de personas? Pues a los conocidos fascistas. Mientras preparábamos el programa, ha surgido un nombre para un posible futuro podcast llamado Conocidos Fascistas. Bueno, pues a la misma gente a la que le molestó que Jodie Whittaker fuera la doctora, pues es la misma gente que le molesta que un negro sea el doctor. ¿No le molestará que sea escocés, Michael? Yo qué sé. ¿Que no inglés? Pero, Víctor, ¿qué razones dan para que un negro no pueda ser el doctor? A ver, que esto te lo sabes tú. Así yo, seguro. Hombre, en el espacio no hay negros. Claro. Eres un conocido fascista. Claro, el doctor Who es un alienígena que tiene dos corazones, que habla en inglés por toda la galaxia, y que eso es un hombre blanco. ¿Y cómo va a ser negro? Porque un inglés no puede ser negro. ¿Cómo va a ser negro si tiene dos corazones cuando claro, es negro? Si tiene dos corazones. Hostia, es que es eso. Había que acercarse. ¿Pero ese cuánto día, se regenera este hombre? Ese día, el día que se anunció, era maravilloso pasarse por el hashtag de Not My Doctor. Que era una colección de fachas. Como puse vosotros en el grupo, ¡que pasen los fachas! Es que es acojonante. Es que es acojonante. Es decir, hay un vídeo que utilizaban los de en plan de... A ver, le regalo este vídeo a los fachas, que fue también el que os mandé. El vídeo que tiene Sex Education. Es un TikTok con el personaje de Sex Education bailando en plan super gay. Que es en plan de... Y ahora también, fachas, comeos esto. En plan de tal. Pero es eso, que la serie ya la jodieron cuando metieron una mujer y ahora definitivamente dejaré de verla. Porque ya ahora es un negro. Me estáis metiendo vuestra agenda. La agenda. La famosa agenda por la agenda que nos falta, sí. Claro. Para volvernos a todos gays. Vamos, claro. Y vuelven a lo mismo, lo de get woke, go broke. Sí. No, estamos hablando de un personaje que lleva en activo desde 1963, que se puede regenerar en distintos cuerpos, que por lo que sea durante 12 generaciones había sido siempre un señor blanco. Porque no cayó en la cuenta hasta que conoció a Missy que también podía ser mujer. Claro. Y ahora dijo, lo voy a probar. Se convirtió en mujer. Ella lo hizo muy bien. Los guiones eran un poquito Yo estoy tratando de ponerme al día con la última temporada, pero sí, a mí Jodie Whittaker me ha gustado mucho como doctora. A ver, Jodie Whittaker, hay que quitarse el sombrero ante cómo ha defendido el personaje. Hay que quitarse el sombrero. Es decir, ha defendido el personaje a capa y espada con un cariño y con un respeto que un señor llamado Christopher Eccleston no ha tenido jamás. Por ejemplo. Ahora un poquito más, pero me da igual, Michael. Necesitas dinero. ¿Sabes? Pero nunca ha respetado a la serie. Entonces, yo digo, Whittaker la ha respetado. Y este hombre, cuando ha anunciado, se la ha visto súper emocionado en los comentarios. Es decir, es que también. Coño, es que a un británico, a un hijo de la Gran Bretaña, actor, le digan vas a interpretar al Doctor Who, es el puto sueño de su vida. Claro. Da igual que sea hombre, mujer, gato o inanimada barra de carbono. Es que es el puto sueño de su vida. Y estoy seguro y estoy convencido de que lo va a hacer bien. Claro. Aquí vuelve Russell. La gente se empezó a poner por las nubes porque volvía el creador original de este reboot que salvó a la serie. Bueno, salvo que devolvía la serie a primera línea, con Russell T. Davis. La gente estaba súper emocionada, que se esperaba que también iba a volver Tennant. Ya, ¿qué querían? Que volviese Tennant también, o Capaldi. Porque había mucha gente que decía, el último doctor que hemos tenido ha sido Peter Capaldi. No, hemos tenido a Jodie Whittaker también, ¿eh? En fin. Pero bueno, es esa gente que aparecerá en Conocidos Fascistas. Sí. Es esa gente que, por ejemplo, se ha quejado también de la inclusión de América Chávez en la peli de Doctor Extraño, como por ejemplo el payaso este. Yo he descubierto que existe este payaso llamado John Doe, que es un tipo que se dedica a hacer reseñas de Marvel en YouTube. Pues le parece mal que. Pero ¿se ha leído ese hombre un cómic alguna vez? Pero es que, aunque no se hubiera leído un cómic, si el problema es que da igual. No. Es que se llama América Latinoamericana. Que dejen de hacer películas y me traigan mi taco. Claro, pero es que partimos de la base que el personaje se llama América Chávez. ¿Qué más? ¿Qué enteras? Escucha, que es español el tío. Yo pensaba cuando iba a. ¿Es español hablar de encima? Él, sí. Que es español ese tal John Doe. Pues, Sí, yo también pensaba que sería un youtuber de estos latinos, yo, y resulta que no. Yo cuando lo has yo dicho... Ya no latino, yo pensaba que era un supremacista blanco americano. Claro, yo cuando lo has dicho... Es un supremacista blanco español. Eso es un normal de aquí, vaya. Claro, es que pensé que era la versión americana de un hombre blanco hetero o algo así. Sí, no, pues, este es un tío que se dedica a hacer reseñas de cosas de Marvel y tal, y eso. Y he leído, pero esto ya no lo puedo asegurar, que creo que encima es madero, pero esto ya... Vaya. ¿Eh? Estamos rodeados de imbéciles. Pues a este señor le parece mal lo de América Chávez y cosas que aparecen en la película que no voy a decir por no hacer spoilers. Gracias. Y igual que hay mucha gente que le parece mal que en la próxima serie que van a hacer de los personajes de Percy Jackson, esta serie de libros que salieron un poco a rebufo de Harry Potter y tal. Bueno, pues. Las dos películas muy decentes, ¿eh? Las dos películas pues de Percy Jackson están muy bien. Se ha hecho un casting y un casting aprobado por el propio autor de los libros. Y resulta que una de las protagonistas, que en los libros era definida como una chica blanca, pues va a ser una chica negra. No cambia en nada más. Pues también les ha parecido mal. Y a la autora Rick Riordan ha dicho que. Que le chupe los huevos. Que le puede lamer los huevos por detrás del culo. Sí. También ha dicho, ya es malo que acosáis por internet a una niña. Eso para empezar. Pero que si encima creéis que esto os jode los libros, es que no habéis aprendido nada leyendo mis libros. Escucha, ¿sabes lo que creo yo? Que es que el problema es... Porque a lo mejor el problema va por ahí. Que es que la actriz que interpretaba a este personaje me parece que lo hacía Alexandra Daddario. En su momento. Entonces, claro. A lo mejor es que tenemos un problema de antes, ¿eh? De pajillero. A lo mejor esta gente se zurraba la sardina... Con una niña de 15 años. Con una preadolescente y querían seguir. ¿No ha salido también alguna polémica de ese estilo de que a no sé qué personaje también le iban a reducir características físicas demasiado voluptuosas? Y ya había alguien más también quejándose. Ya están los pajilleros de internet. ¡Ya están los pajilleros! ¿No me vais a dejar machacarme a gusto nunca o qué? Mira que yo puedo ser pajillero, pero no me jodas. Es decir, un poquito de cabeza. Mira que puedo ser pajillero, pero no me jodas. Pero no con menores, coño. Bien, ahora... vamos a ir cerrando el apartado de noticias. Y yo... Elige una de las que has puesto, porque claro. A ver, por seguir con la de la boda nazi, no, que ya lo he oído en otro lado. Claro. La de la boda nazi es que buscarlo por internet porque es todo risas, la verdad. Es increíble. Boda nazi en México. Esas son las keywords, ¿no? Las palabras clave y ya os reís. Luego hay otra de las ratas, me gusta. Claro, un científico húngaro asegura que las ratas son capaces de jugar a videojuegos y razonar de forma inteligente, que esta ahora resumo, si los niños pueden jugar, las ratas también, y por eso existen los niños rata, no pasa nada. Eres ¿Vale? el reportero más dicharachero, yo. Y luego está la de, porque estábamos hablando de negros, ¿no? Pues vamos a acabar hablando de negros también. Pues que esta me parece... Ya lo más delirante del todo, porque es de negro rata, además. Bueno, sí, y putos locos, vaya. Este está loquísimo. No sé si conocéis a uno que ahora se hace llamar Ye, ¿vale? Que antes era Kanye West, ¿vale? Kanye West, que me gusta un montón su primer disco, uno de sus primeros de 2008, que se llama Graduation, que a mí me parece que eso es un discazo y que tenía todas canciones buenas, pero a este hombre empezó a ganar pasta y se le fue la puta olla a Camboya. Es el ejemplo más claro de soy rico, se me ha ido la puta cabeza y ya no sé ni qué hacer. Bueno, está divorciado de una de las Kardashian. Esto es un dato para que sepáis que tenía más dinero antes, porque estaba con una persona que tenía muchísimo dinero. De una no. De la De la, bueno, de la Kardashian que gana pasta. La que más gana pasta, ¿vale? Porque luego hay un par que también, por lo visto, sí, pueden... Está la Kardashian original, que es la que tiene tres culos. Claro. Y este estaba casado con la Kardashian de tres culos. Eso es. Con la que puede tener... el carrito de la compra de los aviones, que trae comida, pues te puede traer todo el carrito directamente encima del bullate. Bueno, total. Este hombre, que como digo, está puto loco. No sé si os acordaréis una noticia hace un tiempo de que en los 2000 Microsoft se plantó allí en Japón, ¿no? En la sede de Nintendo y dijo, o vamos a comprar. Y que por lo visto, pues los chinos allí se estuvieron partiendo la polla tres horas ellos solos. Creo que estuvieron como cuatro días riéndose ¿sabes? Los japoneses, ¿eh? Pues imaginaros, ¿no? Que Kanye West allí en el 2015... ¿quiso comprarla? Anunció que estaba preparando un videojuego dedicado a su madre. Su madre había mochado a la pobre, en paz descanse, y él quería hacerle un tributo, por así decirlo, en forma de videojuego titulado Only One, que también te digo que en la creatividad del brainstorming y el marketing podía haber elegido otro nombre porque eso parece una colonia, ¿vale? No, pero... ¿Y qué pasó, no? Y dijo, yo tengo que vender, ¿a quién le voy a vender yo este juego? ¿Quién es? Pues a Nintendo, ¿no? Entonces se presentó en el E3 de ese año y exigió una entrevista con alguien de Nintendo. Y ese año... Espera. Exigió. Soy Kenji. Hola, soy Kanye West, estoy como una regadera, exijo una entrevista con alguien de Nintendo. Voy a ser amigo de Donald Trump, quiero hablar con Nintendo. ¿Cuántas copias queréis? Claro. Total, ¿qué pasó? Pues que se presentó ahí en Nintendo, se puso todo pesado por lo visto y dijeron, bueno, va, pues que hable con el Miyamoto. El Miyamoto, conocido de todo el mundo, es un señor que fuma muchísimo y que no tiene ni puta idea de inglés. Pues estaba allí el regordete con gafas, que es su traductor, ¿no? Que es un tío... Pero es malo porque digo, tuvo que hacer una entrevista, entonces lo más curioso. Un tío muy bajo, claro, una entrevista con un japonés cerradísimo de cojones, con un tío de por medio y Kanye West, ¿vale? O sea, solo podía haber sido mejor si hubiese estado Snoop Dogg allí también para meter cizaña, yo qué sé, mientras fumaba porros. De consejero. Pero yo estoy con Puri. La primera frase que diría Kanye West fue: ¿cuántas copias quieres? Total. Kanye le enseñó el prototipo de un videojuego al señor Miyamoto. Mientras en el que jugabas con la fallecida madre de Kanye volando al paraíso. Con una banda sonora dirigida por el propio West, señor West. El periodista dice, estaba agitando su cabeza conforme lo describía, no como si pensara que era un mal juego, sino más bien como que no podía creer que Kanye West le estuviera presentando a él un videojuego. y al final de la entrevista, siempre según la historia de Ryan, que es el periodista con el que tuvo la entrevista Miyamoto, Miyamoto asintió y dijo, era muy interesante, y tras una larga pausa, era muy conmovedor. Y entonces se rió realmente fuerte y dijo, Kanye West quería hacer un juego con Nintendo. Y luego dijo en inglés, wow. Y yo creo que pensaría para sus adentros, puto loco de mierda, se pensaba que le íbamos a pagar esto, ¿sabes? Y aparte de que, bueno, de que tuvo los cojonazos de ir allí a pedir a Nintendo, ¿sabes? Que es un poco en plan de, yo qué sé, ir a pedir dinero a Opus Dei, ¿sabes? Ahí puedes ir con chiquillos, pero no a pedir dinero. Pues Only One, el juego de Ye, nunca llegó a lanzarse, como su disco que también quería llamar TurboGrafx 16, en referencia a la consola. Y en 2018 su última perla fue que dijo que quería reunirse con Hideo Kojima, ¿sabes? Porque dijo... Tengo aquí unas hierbas que a lo claro, mejor... Claro, dijo, el Kojima le puede pegar a la mandanga y a ese me lo puedo llevar yo al huerto si va drogadísimo, ¿sabes? Y nada, pues esto son cosas que nunca pensarías que Miyamoto, que es más japonés que el puto Monte Fuji, pudiese intercambiar cosas de videojuegos con Kanye West, que básicamente es un reptiliano, ¿no? Por así decirlo. Yo me imagino, yo en serio, yo habría pagado por haber escuchado ese ¿qué? De Miyamoto. Joder, ojalá lo hubieran grabado, ¿sabes? Y saliese ahora a la luz, porque yo te lo prometo que me iba a comer me he comprado unos risquetos, un Monster y un canuto de hierba y pa'lante, ¿sabes? ¿Cómo acabe eso? Bueno, pues con esta terrible historia, Diwaz. Es lo que da lugar al... Ay, se me acaba de ir el nombre del juego. Es que el vídeo además es muy Journey. O sea, el vídeo de Journey del videojuego, has fusilado hasta eso. Estoy pensando en el Walking Simulator este de hace unos años, que se me ha ido el nombre totalmente. ¿Qué pasó con el de la vieja que pasea por el cementerio? No, en el Death Stranding. ¿Cuál? Pues sería el Dead de Stranding con la madre que es muerta llevando paquetes. Bueno. Yo creo que Kojima se lo hizo a Kanye West de regalo, en plan de, mira, sí, toma, aquí lo tienes. Este es el simulador de ser mi madre, espero que os guste. Es el simulador de mi madre muerta. Es el vale, simulador gracias. De mi madre, llevar, tienes que hacer la compra y llevar cosas de un lado a otro. Es, ahí está, el Death Stranding es el simulador de madre. El vídeo el que hay... Chico, es decir, que con sí, esta imagen, no, de verdad, vamos a porque, es que porque si no... A mí solo se me ocurrían cosas malas ya, ¿eh? Va a montar, que la madre de Kanye West va en un unicornio. En un Pegaso. Pero si... Hostia, pero si eso ya lo parodió South Park, en el South Park en su videojuego. En el de Fractured Butthole. Es el yo apuesto. Yo no digo nada. Eso está parodiado en el de Fractured Butthole. Solo digo eso. Bueno, pues con esta imagen, la de la madre de Kanye West, y con el recuerdo de Fred Ward. La imagen de la madre muerta de Kanye West cabalgando un Pegaso. Y un unicornio. Hacia el cielo. Eso. Y digo, y con el recuerdo de Fred Ward, que el actor conocido por Remo, Temblores y muchísimas más. Y una película que a lo mejor puede que salga hoy, que es Casa Telly Spell, Hechizo Mortal, y su secuela. Oh. También salía en ella. Es que Fred Ward era maravilloso. Bueno. Es decir, era el malo de Agárralo como puedas, 33 un tercio. Con Nicole Smith. Qué mandíbula tenía, qué belfo. Fuá. Con esto terminamos la sección de noticias. Bueno, ¿y tú qué quieres, jovencito? ¿Ha visto a mi hermana? No. Menos mal. ¿Puedo entrar? Creo que voy a vomitar. No puedo negarme a semejante necesidad. Entra, el baño está a la derecha. ¿Has vomitado ya, Rico? No, falsa alarma. Bueno, pues ya no hay razón para que te quedes por aquí, ¿no crees? No me quiero ir todavía. Sí, no le importa. No me importa en absoluto. Haré como si no estuvieras. Gracias. Aquí me siento seguro. No seas ñoño. ¿De qué demonios tienes miedo? No lo sé. Sigue así, ya te estás haciendo adulto. ¿Todo esto es suyo? Claro, vivo aquí, ¿no? Sí. ¿Y qué hace? Hago lo que me da la gana. Me llamo Harry Potter Jr. Me acabo de mudar aquí. No tengo amigos. Mi hermana está muy rara. Y no sé por qué. Pasan cosas muy extrañas. Tengo miedo. Bueno, pues empezamos ya con los magos. No los conozco. Magos. Que yo quiero. No, sí, yo. Espera, yo quiero preguntar. Que sí, sí. ¿Harry Potter Jr.? Yo también. A ver, me he quedado pillado. Primero porque Waz ha hecho lo de. Para que los audios. Yo tengo que meter este audio sí o sí. Y para que entre, voy a recortarlo. Y entonces, ostras, van atropellados. Pues yo pensaba que era así de la película. Es gente que habla tomándose mucho tiempo entre frase y frase. Y me toca los cojones. A mí también me ha gustado la barbaridad. La frase de todo eso es tuyo, que lo había escuchado alguna vez. No quiere perder el tiempo. Pero no, me he limitado a quitar silencios. Luego sabremos cuál es la película, porque yo no la identifico. Bueno, yo tengo una idea, pero puedo que esté muy equivocado. Harry Potter. Sí. Espera, la película sorpresa, es decir, la novedad de la película sorpresa es que es sorpresa para nosotros también. Sí, sí, esa es la novedad. Víctor, yo llevo tiempo intentando que lo sea. Vale. Hasta que hagamos una intervención. Basta. Yo te pillan algunas. Esta ahora mismo estoy un poco despistado, ¿eh? Bueno, como digo, empezamos ya con los magos. Y antes de ir a los magos de la literatura, el cine o los cómics, vamos a conocer a algunos magos reales. Es decir, gente que se da a sí misma el título de mago, ilusionista, mentalista o cualquier otro apelativo. Esos magos del espectáculo o del escenario. Los podríamos llamar así, ¿no, Víctor? Y son, a ver, el llamarlo magos reales es un poquito decir... ¿cómo decirlo? Venirlo muy arriba. Sí, ¿existieron magos? No, hubo gente que desde hace muchísimos años, de hecho, el primer registro que hay sobre un ilusionista lo tenemos en el Egipto antiguo, en los faraones, hace 4.000 años, por ejemplo. Esta gente que hacía estos trucos de prestidigitación. Jesucristo era uno de ellos, como vimos en Padre de Familia, por ejemplo, que hacían este tipo de trucos. Me voy a centrar sobre todo en el ilusionismo y es obligatorio hablar de Harry Houdini, así que también meteremos un poco de escapismo. Aunque para mí el escapismo, y ya me dirás, ya estás con tus mierdas, pero para mí el escapismo no es magia per se, porque muchas veces los trucos de escapismo, y esto No quiero ser yo con el programa aquel de la magia al descubierto, el tipo aquel de la máscara con diamantes que enseñaba cómo eran los trucos. Muchas veces la resolución de los trucos de escapismo son porque tenían una llave escondida debajo de la lengua o porque los candados estaban trucados y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, que Harry Houdini era un genio de contorsionista en sus articulaciones y hacía unas cosas espectaculares, cierto, pero eran más habilidades propiamente dichas que jugar al engaño, que es lo que a mí me gusta de la magia. A mí, como han quedado claro las dos secciones que he tenido, a mí me encanta que me engañen y que me sorprendan. Así que nos vamos a basar principalmente en el ilusionismo. Como he dicho, los primeros datos escritos... entonces. Uy, es que, a ver, tengo un dato cuando hable de una pareja de magos más adelante, pero va a quedar súper racista, pero lo voy a contar. Cuando lleguemos a ellos, lo voy a contar. Por una cosa que decían ellos, pero es que a mí... Mi parte negra, el Víctor negro, le encanta la magia, solo digo eso. Los primeros datos escritos y documentados, como he dicho, vienen del Egipto más antiguo, de hace 4.000 años. Hay un dibujo en la pared de una cámara mortuoria en la ciudad de Beni Hasan que representa a dos hombres dedicados a realizar con unos cuencos en forma de copa lo que parece ser un truco de ilusionismo, es decir, eran como una especie como de trileros, ¿vale? Los jeroglíficos que están debajo indican que una de las vasijas se encuentra una bola, ¿vale? Un objeto redondo que hacían desaparecer. O sea, eran trileros. Es decir, que los trileros vienen de muy, muy, muy, muy atrás. Según se iba avanzando en la antigüedad, pues, es decir, según se iba avanzando en la historia de la humanidad, pues hemos tenido infinidad de magos supuestamente reales dentro de las cortes de todos los países del mundo. El más conocido de todos es el famoso John Dee, que incluso fue un personaje de Sandman de Gaiman. John Dee, la historia de John Dee, es que daría para un programa, daría ella sola, la historia de John Dee, daría para un programa... en sí misma, porque era mago, era genio militar, era inventor, y como nadie sabía de dónde venían sus conocimientos, en la corte británica de Enrique VIII se hizo súper popular y súper conocido. Otro mago supuestamente con poderes, aunque él lo hacía todo porque era voluntad divina, es Rasputín, que también decían que tenía habilidades sobrenaturales, sobre todo en su entrepierna, y que tenía a todo el mundo embelesado y que tenía a todo el mundo engatusado. Pero la magia como tal, la magia ilusionista como la conocemos, surge principalmente a finales del siglo XVIII, cuando se empiezan a incorporar adelantos científicos como la electricidad para hacer este tipo de espectáculos. La figura de P.J. Barnum en el mundo del espectáculo es crucial. Todo lo que habéis visto la película, la de The Great Showman, el musical este de Hugh Jackman, su historia está muy edulcorada porque hay que hacerla en plan musical, pero es que ese tío revolucionó el mundo del espectáculo para siempre. No solamente el circo, sino lo que es la magia. Y estos trucos de magia que se utilizaban sobre todo en parques para ganarse unas monedas, él lo llevó a los grandes teatros. Y es aquí donde surgen... principalmente dos personas, el profesor Robertson y Robert Houdini, que no es el mago Houdini, que eran dos propietarios de unos teatros, de los típicos teatros en los que se hacían representaciones teatrales con obras clásicas de Shakespeare, incluso más antiguas de obras de literatura griega, que decidieron convertir sus teatros en teatros dedicados exclusivamente a trucos de magia. Estamos escuchando de fondo la música de El Prestigio, posiblemente la mejor película de Christopher Nolan, con una banda sonora que a mí personalmente no me gusta mucho, pero es toda esta... Pues haber elegido otra. Ya, es que no voy a hablar de la música de los magos. No tenéis criterio, magos, al elegir vuestra música. Vale. Entonces, es todo lo que vemos. Todo lo que se ve en El Prestigio es la historia de cómo era la magia en aquella época. Para mí esa es la época... principal de la magia, ese momento en el cual... La época top. Es la época, es decir, es el momento en el que los grandes trucos que hasta día de hoy, adaptándolos a cosas más modernas, se han estado utilizando, todos nacieron allí. Es decir, los grandes magos de magia cercana, la magia cercana es lo que hacía Tamariz, por ejemplo, con las cartas, sino de grandes espectáculos de magia, de cortar a una mujer por la mitad, sacar a un conejo de una chistera, este tipo de cosas surgen en los teatros de Robertson y en los teatros de Houdini. Según nos vamos avanzando ya más a nuestra época, con la llegada del cine y la llegada de la televisión, los nombres de los magos se multiplican por 5.000 y seguramente os viene a la mente uno que estuvo casado con una supermodelo que revolucionó por segunda vez la historia de la magia, pasando la magia de ser exclusivamente en teatros y por gente con un poco... es que no quiero utilizar la palabra lumpen, pero sí una gente un poco turbia, llegando ya al rockstar, convirtiendo a los magos en rockstar. Copperfield es lo que estamos hizo. Hablando obviamente de Pepe Carroll. Pepe Carroll lo he dejado fuera por una petición de un oyente que me ha dicho que mejor que hable de otro, pero vale. Pepe Carroll como mago era nefasto, pero nos trajo a Chiquito de la Calzada y ya solamente por eso merece todo nuestro respeto. Sí, eso no es magia. El problema que tengo yo con Pepe Carroll es que Pepe Carroll, como yo en estas últimas semanas, veía muchos vídeos de Juan Tamariz. Veía demasiados vídeos de Juan Tamariz. Pues hay que hablar de Houdini. Si hay que empezar por ya una breve recopilación de mis magos favoritos. ¿Vale? Porque esto al final es un poco ataque de ego personal y contaros quiénes son mis magos favoritos, verdaderamente. Os la he colado otra vez. O sea, como siempre. Y es que la historia de Houdini, que es ampliamente conocida en su parte artística, a mí me encanta todo lo que viene, todo lo que tiene por fuera, porque fue el primer David Copperfield, es decir, fue verdaderamente la gran estrella de la magia en el siglo XVIII, siglo XIX, perdón, en 1800. Era un auténtico genio, es decir, era un deportista nato, era una persona súper sana, prácticamente vegano, es decir, no comía carne, cuidaba su cuerpo, porque su cuerpo era su herramienta de trabajo, según decía él, y podía dislocarse las muñecas, dislocarse los tobillos, es decir, para cualquier tipo de truco. Son famosos los trucos más famosos que él tenía. Eran unos en los que, metido en un tonel, lo tiraban a un río y normalmente aparecía fuera del río y fuera del tonel en la otra orilla del río, con gran aplauso y regocijo. Pero a mí lo que me encanta de Houdini es cómo luchó contra todas las pseudociencias. Toda la lucha que tuvo, es decir, porque él que estaba en el otro lado de... Como él se dedicaba a engañar... se dedicó a engañar de buena manera, atacó mucho a los que engañaban de mala manera, aprovechándose de las personas. Estamos hablando de esta época en la que el espiritismo estaba muy en boga. De hecho, Arthur Conan Doyle estaba muy metido en la época en la comunidad espírita por el caso de su hijo. El hijo de Arthur Conan Doyle muere en la Primera Guerra Mundial, eso le causa un drama y una tremenda depresión, y decide creer en todas estas tendencias de estas pseudociencias para poder comunicarse con su hijo. Y a Arthur Conan Doyle le engañaron muchísimas veces. Estamos hablando del creador de Sherlock Holmes, el rey de la racionalidad. Y su... ¿No vas a decir el rey del racismo? No, eso viene luego. El rey de la racionalidad. Y su creador se las comía todas. Creyó en las hadas de Cottingley, por ejemplo, que también fue falso. Creyó a las hermanas Fox, que también fueron otras estafadoras. Y se enfrentó muchas veces a Houdini, porque Houdini lo veía como, a ver, Arthur. Arthur, no. Te estás gastando en esta gente que te está engañando. Y no. Una de las maneras que utilizó Harry Houdini para... Descubrir a que los espiritistas estaban engañando, era que él quería comunicarse con su madre que había muerto. Él decía, quiero hablar con mi madre, tal cual. El espiritista hacía su guacalaca, sus ojos en blanco, su silla moviéndose. Y entonces le decía, no, tu madre me dice que tal. Entonces Harry siempre decía, ¿en qué idioma le está hablando? Si le decía en inglés, sabía que estaba mintiendo. Porque la madre de Houdini solamente hablaba una mezcla de animal húngaro y yidis, este idioma que hablan los judíos, y nunca aprendió inglés. Entonces, era plan de... Ah, ¿qué pasa? Que en el más allá todo el mundo habla inglés. Entonces, era una especie como de obvio, por supuesto. El doctor Who nos ha enseñado que todo el universo se habla en inglés. Entonces, se dedicó a destapar un montón de espiritistas con este truco. Harry Houdini muere por una pancreatitis. Es decir, se le revienta el apéndice y aquello le infecta todos los órganos de toda la parte del hijo, toda la pus que tiene el apéndice, le infectó el páncreas y se convirtió en una peritonitis y terminó muriendo, pero dejó un último truco. Y es que dejó a su mujer al cargo de seguir destapando a espiritistas. Entonces, la mujer de Arthur Conan Doyle fue también recorriendo a varios espiritistas y quería decir que quería contactar con su marido. Y cuando empezaban a hablar le decían, no, si es mi marido, que me diga las 10 palabras. Porque él con su mujer, es decir, Houdini acordó con su mujer que si alguna vez contactase con alguien, es decir, alguien contactaba con él en el más allá, él le iba a decir 10 palabras clave totalmente random que la mujer de Houdini nunca reveló y todos los espiritistas les dijeron. Después de 10 años en la que la mujer de Houdini estaba haciendo todo este tipo de destapar espiritistas, celebró una última sesión, ¿vale? Y ella siempre llevaba una vela encendida en todas estas sesiones. Entonces, según cuenta la leyenda, apagó la vela que había mantenido siempre encendida y le dijo a los que estaban allí, a los periodistas, le dijo la frase: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre. En el sentido de que ya estaba claro de que nunca iba a contactar con su marido. Es por eso que esto es una curiosa, esta tradición hace que, por decirlo de alguna manera, el 31 de octubre sea el día dedicado a Harry Houdini, y en todas las escuelas de magia y muchos espectáculos de magia que se hacen ese día, ese 31 de octubre, esa noche de Halloween, en muchos escenarios hay una vela o hay una luz con un cuadro de Houdini que cuando termina el espectáculo se suele apagar, en plan de conmemoración del grandísimo mago que era Houdini. No sé qué opináis vosotros de Houdini. Lo malo de Houdini es que tenemos muy poco, porque claro, estamos hablando de finales de 1800, principios del siglo XX, y hay fotografías, pero no hemos visto nunca sus espectáculos, pero decían que era la hostia. Decían que era espectacular. Uh-huh. Joder, bueno, al final, cuando piensas en uno de este tipo, en uno, un mago de este tipo, claro, al final el que te viene a la cabeza es Houdini, es la figura que más ha trascendido. Y Houdini era, yo os digo que lo de Houdini era, es decir, tenía pinta de ser espectacular, aunque ya os digo que principalmente su magia era más el escapismo que hacer trucos de manos, este tipo de historia, pero espectacular. Bueno, más magos. Más magos. Tenemos a una pareja súper adorable que han sido hasta personajes de los Simpson, que eran Siegfried y Roy. ¿Por qué eran conocidos Siegfried y Roy, Michael? Porque tenían un tigre blanco. Tenían varios tigres blancos. Y parecían sacados de un vídeo de ABBA. Sí, iban... Es que eran alemanes, Michael. Ah, bueno, pues ya está. Es que eran alemanes. Estamos hablando de Siegfried Fischbacher. ¿Cómo? Siegfried Fischbacher. Fischbacher. ¿Has dicho Fischbacher? Bueno, es Fischbacher. Conocido fascista. Vale, y... Y V. Ludwig Horn, más conocido como Roy Horn, se conocieron, que es muy divertido, se conocieron en un transatlántico, en el cual, espera, es que en el Siegfried, en el transatlántico, era, lo diré, como especie como de relaciones públicas del barco, por decirlo de alguna manera, de los que llevaban, de los que, es que no sé cómo, en vacaciones en el mar, la Julie, no sé si os acordáis, la que hace las actividades, va preparando este tipo de cosas, y Roy era camarero. ¿Qué peculiaridad tenía? Pues que Roy, a sus compañeros en los descansos le hacía trucos de magia, pues esto, elige esta carta, hacer desaparecer. Y esto le gustó mucho a Siegfried, que también era muy aficionado a la magia. Entonces, en ese mismo crucero, decidieron, convencieron al jefe de espectáculos del crucero de que le dejasen hacer un show y hicieron un show improvisado en el cual tuvo, al parecer, bastante, bastante éxito y la química que había entre ellos quedó palpable. ¿Qué pasaba? Que, para que veáis la personalidad de estas personas, el señor Roy había escondido un gato pardo en el transatlántico. Se lo había subido porque a él le encantaban los felinos y lo tuvo a bordo hasta que le pillaron. Y estuvieron le quisieron despedir, pero Siegfried le convenció, terminaron aquel viaje y dijeron, oye, pues se nos ha dado bien esto de la magia en el crucero, lo vamos a hacer en Las Vegas. ¿Por qué no? Somos unos magos primerizos, no sabemos cómo vamos a llegar hasta Las Vegas. ¿Sabes? Somos magos, vamos a tener un show en Las Vegas y lo vamos a tener. Y estuvieron durante cerca de 20 años currándose una fama en Las Vegas, en pequeños teatros, en casinos más pequeños de Las Vegas, hasta que finalmente en 1972 recibieron el premio al mejor espectáculo del año de Las Vegas, consiguiendo su sueño. Y fueron el primer grupo de magos que consiguió un show perpetuo en Las Vegas. No solamente magos, sino artista. Antes de que Frank Sinatra tuviese su show permanente que terminó en Las Vegas y que Elvis hiciese todos sus espectáculos, estos consiguieron el show permanente en un casino en Las Vegas. Siegfried y Roy han tenido muchísima polémica durante muchísimos años porque en sus trucos de magia muchos de ellos había animales. Y eso, pues, las sociedades en defensa de los animales siempre han estado muy encima de ellos, porque a pesar de este amor que Roy procesaba a los felinos, no los cuidaba particularmente bien. Tanto que dejaron de utilizar a animales porque tuvieron un accidente en 2003 en los cuales un tigre blanco atacó a Roy. Supuestamente no el entrenamiento que había recibido para el espectáculo no había sido el adecuado las malas lenguas dicen con falta de hambre, es decir, le habían privado de comida, castigos con lo haces mal, latigazo, este tipo de cosas, y el tigre como que estaba un poquito ya hasta las narices de tal. El ataque le hizo una herida a Roy bastante fuerte en la espalda, perdió muchísima sangre, por lo que tuvo que dejar el espectáculo y estuvieron a y al tigre lo tuvieron que matar en el escenario porque no lo paraba, entonces tuvieron que matar al tigre, entonces a partir de ahí dejaron, no es su última actuación, pero empezaron a actuar cada vez menos, y también porque ya tenían ya 60 años y seguían estando en activo. ¿Cuál es la triste noticia de Siegfried y Roy? Pues que desgraciadamente los dos ya no están entre nosotros. Ahora están con Houdini engañando a espiritistas. Roy murió del COVID en 2020. Tuvo una complicación por COVID y al final terminó muriendo. Y Siegfried murió prácticamente un año después, con un año de diferencia, de un cáncer de páncreas que llevaba arrastrando durante muchísimos años. Y uno a la edad de 81 años y otro a la edad de 75 nos dejaron de este mundo con espectáculos. Que esto si hay retransmisiones y si hay vídeos. Y aunque pueden parecer... estaban muy bien. Es decir, aunque tuviesen los animales y todo este rollo y los hacían desaparecer y estaban siempre enjaulados. Eran muy buenos magos. Pero hay una pareja de magos que los supera por encima de ellos, que son, yo creo que son, después de Tamarín, mis magos favoritos, que son Penn y Teller. No sé si habéis visto algún espectáculo de Penn Gillette y Jeremy Teller. Es decir, que yo me quito el sombrero ante ellos, son impresionantes lo que hacen estas dos personas. Y demuestra mucho esto que le gusta tanto a los americanos, de que tenemos al genio creativo en la sombra, que es Teller, que su personaje no habla nunca en el espectáculo, con el mago principal, el mago showman, el mago que lo lleva todo, que es Penn Jillette, que Penn Jillette es espectacular. Teller es el que hacía de padre de Amy Farrah Fowler, si mal no recuerdo, en Big Bang Theory. Yo que esa temporada ya lo dejé, pero sí salía en... Pero verdaderamente están más vinculados a Cómo conocí a vuestra madre por otro programa de televisión del que también hablaremos, que es maravilloso. Se conocieron en 1975 y crearon un grupo cómico mágico musical con Weird Chase Mister, ¿vale? que era como el tercero de Martes y Trece, que este Weird al poco tiempo vio que la verdaderamente química y lo que funcionaba del grupo, que se hacían llamar la Sociedad del Espárrago del Valle, se dieron cuenta de que verdaderamente el talento lo tenían ellos dos. Dejaron más el tiempo, dejaron la música, lo dejaron aparte y se centraron principalmente en la magia y en la comedia. Y es que han estado en todos los shows del mundo. Han estado con David Letterman, han estado en Saturday Night Live, han estado en Tonight Show con Joe Lennon, han estado con Conan O'Brien, han salido en Los Muppets, han salido en Futurama, han salido en series de televisión como la serie de Las Vegas de la NBC, han salido en CSI Las Vegas, es decir, todo. Incluso participaron en un vídeo musical de Katy Perry. Es que esta gente es sensacional. Sus shows se basan básicamente en Teller siendo tremendamente serio y sufriendo las iras de Penn. De hecho, hay un chiste muy bueno en Futurama cuando le dicen que tiene que disparar con una ballesta sobre un barco sobre un banco de tiburones. Y el personaje, y ese personaje habla y de repente dice, ¿cómo? Dice, pero tú no hablabas, le dice Homer. y este tipo de cosas. Y últimamente se han hecho súper famosos por el programa de televisión, primero en Netflix y luego ya exportado a todos lados, que era Penn y Teller Engáñanos, Fool Us, que básicamente el espectáculo va de que magos le hacen trucos de magia que ellos tienen que descubrir cómo se hacen. Si descubren cómo es el truco, pues el mago ha perdido, y si no, tienen derecho a una actuación en un gran casino de Las Vegas, el mago que haya conseguido engañar a Penn y Teller. Aquí, por ejemplo, en este programa ha estado Jandro, el mago del hormiguero, en dos ocasiones y las dos veces les consiguió engañar. En cuatro, Víctor, en cuatro ocasiones. ¿Cuatro ocasiones? Y las cuatro se lo han tragado y se han quedado diciendo, ¿qué has hecho? Hostia, yo es que solamente he visto dos y sé que en la primera estaba Tamariz de por medio, tal y cual también. Sí, sí, sí, que... es que le adoro, a ver, a Tamariz, la cartomancia, la magia de cerca... Sí. Supongo lo comentarás luego, no quiero chafarte. Sí, sí. Entonces, si quieres, lo comentamos para luego. Pero vamos, que es muy importante y Tamariz es uno de los referentes a nivel internacional. Que sí, de hecho. Es nuestro, pero no, es que Penn y Teller adoran a Tamariz. Sí, sí, se. Han venido a España a ver espectáculo de Tamariz sin tener ni puta idea de castellano. Sin tener ni idea de castellano, han venido a ver a Tamariz. A verla actuar. La gracia que tiene para mí el programa este de Fool Us, que está presentado por Alison Hannigan, la Willow de Buffy. La gracia que tiene es que cuando descubren el truco, no le dicen al mago, a ver, te has escondido la carta debajo de la manga o la pelota. No, no. Se quedan muy serios pensando, ves a Teller tomando notas y de repente salta Penn. Esto me recuerda mucho al tiritero brasileño. No sé si... Y entonces el otro dice, sí, es una variante. Cosas así, ¿sabes? Entonces mola porque cómo encuadran. Muchas veces lo encuadran como con una historia. Una vez vio a un mago francés y entonces ya cuando dice mago francés, si le han pillado el truco, el otro ves como agacha la cabeza, sonríe en plan de, vale, me han pillado. Ya saben que este mago, este truco lo he copiado de este mago. Y el programa está muy bien, creo. Estaba en Netflix las dos primeras temporadas, luego lo quitaron, así que tenéis que ir al YouTube. Pero os recomiendo que perdáis el tiempo viendo vídeos de Fool Us, porque hay trucos, francamente, muy, muy complicados y muy, muy chulos por parte de estos magos que van a engañar a Penn Jillette y a Teller. Que voy a decir su nombre porque, como Penn Jillette es el más conocido, Teller es Raymond Joseph Teller. Por cierto, Penn Jillette tiene una carrera musical. Digo musical, actoral y como director, espectacular. Hay una película que se llama Director Cuts, que es sensacional, De Penn Jillette. El mago, voy a ir muy rápido, muy rápido, porque la petición personal que nos ha hecho nuestro camarada Ewok ha sido que hablemos de Magic Andreu por encima de otros magos españoles, ¿vale? Llamado Francesc Andreu Sabadell, ¿vale? Empezó a hacer magia en 1979, este tipo de magia cómica, ¿vale? En 1991 comercializó la primera maleta de magia que él fabricó él mismo y que distribuyó la compañía Educa. Era muy popular en programas de la televisión, sobre todo de la TV3 y de la televisión valenciana. Tenía un humor muy peculiar, muy, muy peculiar. Hablaba muy, muy rápido, que creo que era su peculiaridad. Iba siempre con su bigotón y actualmente es el presidente de la Sociedad Española de Ilusionismo. Sí, Magic Andreu incluso participó en la gala de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Es decir, que durante un tiempo Magic Andreu fue muy, muy famoso y en Valencia, por lo que me ha contado Ewok, es una auténtica celebridad. Muy metido dentro de colaboraciones con ONGs, en plan tipo Payasos sin Fronteras y este tipo de historias. Ha ido a zonas de conflicto con Pepe Villuela en la asociación que él tiene. Y una persona muy, muy comprometida de tal y que nos dure muchísimos años porque ya tengo que a mí me hacía mucha gracia cuando salía en Telecinco, porque nosotros lo veíamos sobre todo en Telecinco. Claro. 73 años tiene Magic Andreu. Y hay que levantarse todos y hablar ante el mejor mago que ha existido nunca en la historia de la magia. Por encima de Houdini, por encima de David Copperfield, por encima de Dinamo, por encima de un discípulo suyo, como era Jorge Blas, el cual a mí como mago no me gusta, pero reconozco que su labor como defensor, como protector de la historia de la magia, con el museo este que tiene, con todos los certámenes que hace de magia, oye, pues lo de Jorge Blas me parece muy loable. Y fue alumno de la escuela de Ana Tamariz, que es la hija de Juan Tamariz, y por lo tanto fue alumno de Tamariz. Juan Tamariz, que nació en Madrid en 1942, que estudió física, pero que en algún momento se le pasó el gusanillo de la magia. Empezó a hacer trucos de cartas para ganar, para que le invitasen a las copas en los bares, y de allí al cielo. Entró en nuestras vidas gracias al 1-2-3, en el cual no entró como mago en un principio, sino como entró como parte de los tacañones. No sé si esto lo sabíais. Entró como parte en la primera época del 1-2-3, cuando lo presentaba Kiko Ledgar, era uno de los tacañones. Y después convenció a Chicho, después de hacerle un truco de magia que Chicho Ibáñez Salvador contaba, que le tuvo comiendo la cabeza durante 3 días a él, que era otro embaucador, de otra manera. No sabía cómo lo había conseguido. Y entraba el hecho de que en el 1-2-3 apareciese Tamariz, era un espectáculo, revolucionaba el programa completamente y por todos lados. Tuvo su propio programa de televisión, el programa Chan Tata Chan en Telemadrid, copresentado con Alaska, en el que aparte de él haciendo trucos de magia, invitaba a otros magos populares. Allí actuó, por ejemplo, David Copperfield en una de sus primeras actuaciones en España. Y ha sido... ¿Dónde actuaba también Pedro Reyes? Sí, estaba Pedro Reyes haciendo como de un mago, es decir, era como un mago y le salían mal los trucos o algo así. Haciendo de Pedro Reyes, sí. Sí, haciendo de Pedro Reyes. Y contando el chiste de la vaca, porque eso era obligatorio. Y entraba y todo lo que hacía Tamariz era espectacular, con su na na na haciendo su violín falso. Los trucos memorables que pude buscar por YouTube, como el truco del cochecito, es que es sensacional cómo está hilvanado por todos lados. Y actualmente está retirado del mundo de la actuación, porque durante mucho tiempo lleva muchísimo tiempo enfermo. Se decía que tenía Alzheimer tal y cual, pero no, es más de problemas pulmonares, ese tipo de cosas, y está retirado, y yo es lo mismo, que nos dure, yo quiero que Juan Tamariz nos dure muchísimos, muchísimos años, porque es una joya nacional, es un monumento, merece un monumento en cada calle de este país. Cada ciudad de este país debería tener la calle Juan Tamariz y con una estatua suya, porque le debemos tantísimo, tantísimo a él. Y aunque la magia de Juan Tamariz es muy visual y tiene muchos chistes y os va a dejar locos, no me puedo despedir sin... Es un audio largo, son 3 minutitos, pero merece muchísimo la pena para que veáis el talento que tiene Juan Tamariz. Así que este es nuestro, este es mi pequeño homenaje al que para mí es el mejor mago que ha existido nunca y que nunca existirá. Nosotros los magos nos reunimos y hacemos cenas juntos y pasamos una noche estupenda. Porque imaginaros una cena con 100 magos. Pues pasamos una noche, las gambas saltan, los espaguetis bailan. Que además las gambas vienen siempre a mi plato y no sé por qué, que me da alegría. Bueno, había un mago jovencillo, tenía un bastón, lo tiraba al aire y cuando caía, ¡zas!, lleno de palomas. Pasamos una noche estupenda, pensando en el juego. Luego había una maga, que pasamos una noche estupenda también, pensando en el juego. Y luego había un mago ya mayor que tendría unos 140, un hombre ya mayor, ¿no? Yo soy un andaluz extranjero, 110. ¿Cuántas cartas hay? 6. Yo estaba escondido en una cortina y vi que se acercaba el mago, cogía sus cartas y se ponía a contarlas. Y cuando se ponía a contarlas, en las puntas de los dedos, las contaba tal que así. Claro, yo le vi, ¿no? Y hacía 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí todo normal. Porque es normal, si tienes 6, pues cuenta 6. Pero fijaros lo que vi, que me encantó, ¿no? Vi que tiraba al aire 1, 2 y 3, que daba un golpecillo misterioso. Y cuando volví a contar, tenía 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. O sea, ya, gracias, gracias, gracias. 6 cartas, 6, 6. Claro, claro, que os cuento más. Yo me acerqué y le digo al mago, oiga, perdone. Usted es el mago que dicen de él o que yo le he visto, en fin, que tiene 6 cartas, que tira 3 al aire, que da un golpecillo y que cuando cuenta tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me dice el tío, hombre, claro, yo soy el mago que tira 3 cartas, que da golpecillo y que cuando cuenta tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Que ahora sí, hay transformaciones, hay desapariciones, hay adivinaciones, hay todos los efectos posibles con la magia que se pueden hacer con las cartas. Es un espectáculo de magia en el bolsillo. ¡Hombre! Hola. Oye, bueno, tú debes ser... Tú debes ser la hija de Harry, ¿no? Sí. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero que me aconsejes. Oh, has hecho bien en dirigirte a mí. El tío dijo que ha visto casi todo lo que hay que ver, señorita. Ha dado la vuelta al mundo varias veces y ha visto la muerte cara a cara. ¿Y qué pinta tiene? ¿El qué? La muerte. Oh, pues yo qué sé. Es muy difícil de explicar. Aún eres muy joven para entenderlo. Yo lo entiendo. Ah, sí, lo entiendes, ¿eh? Yo sé cómo es la muerte. Pues qué bien, qué bien. ¿Y cómo es? Es algo como esta. Más. ¿Qué es esto? No. A ver, la peli ya sé cuál es, pero porque lo he tenido que buscar. También te digo, he hecho trampas. Porque has tenido que buscar que Harry Potter es del Betis, ¿verdad? No, he buscado Harry Potter Jr. y ya a partir de ahí todo ha encajado. Todo cuadra. Ya ha encajado todo. Pues eso. La película que he traído es Troll, o como se llamó en España, Torok, el Troll. Ah. Una película de la... Voy a traer una película de todas formas. He traído una película con magia y con Harry Potter. ¿No va de eso la vaina? A ver, expongo, pues eso. Es la película Troll, en la que la familia Potter, Harry y Anne, y su hijo adolescente Harry y la pequeña Wendy, se mudan a un nuevo complejo de apartamentos en San Francisco, y la pequeña Wendy es atacada por una pequeña criatura grotesca que empuña un anillo mágico. Este troll resulta ser un mago, poderoso mago, que en otra realidad paralela, por decirlo así, pues hubo una guerra y ahora están intentando reconstruir esa realidad en nuestro mundo. Y bueno, pues la película nos cuenta la batalla de los humanos y ayudados por una misteriosa anciana, la que ya hemos escuchado antes, Aunis, pues tienen que luchar contra esta poderosa criatura mágica. Pues tenemos a Harry Potter peleando contra un mago. Si es que yo lo digo, la película está perfectamente hilada. Es una película. Vale, venga, vale, compro. Es una película que está producida por el mítico Charles Band. De Empire, Fumu. Empire, sí. O sea, aquí viene la cremita con esta maravillosa banda sonora de fondo, que además no me acuerdo de quién es. Y protagonizada por Noah Hathaway como Harry Potter Jr. Esto diréis, Noah Hathaway, este nombre me suena. ¡Es Atreyu! ¡Ajá! Su padre, lo interpreta Michael Moriarty. Su madre es la interpreta Sally Hack. Su hermana es Jenny Beck. Y tenemos también la aparición de, por ejemplo, Sonny Bono, conocido por ser ex marido de Cher. De una muy joven Julia Louis-Dreyfus en su primera película. Y para mí, el actor más destacado de toda la película, que es Phil Fondacaro. Y diréis, este nombre lo mismo me suena un poquito. Este hombre es un señor pequeñito, de baja estatura, que salió en Willow interpretando a Bonkar, sale en Fantasma, sale... a ver, que tengo lo tenía por aquí abierto y se me estoy... ¿Y esto es pre o post J.K. Rowling, La Piedra Filosofal? 1986. Muy pre, muy pre. ¡Wala! Entonces fusiló de aquí lo del Harry Potter. Por eso lo he cogido también. Porque, a ver, se dice, se cuenta, hubo la polémica cuando salieron los libros de Harry Potter en el 97, 11 años después, que sí había tomado prestado el nombre. Había tomado prestado, ¿no? Que lo había robado, ¿qué pollas? Porque, a ver... Charles Band, que además es un hombre que tiene mucha cara, como Víctor sabe muy bien, y Michael yo creo que también. O sea, Charles Band. Otra cosa no será, pero morro le echa todo. Pues sí que dijo, soltó por ahí la pullita de, bueno, hay ciertas escenas en Troll, por no hablar de que el personaje se llama igual, que parece que están ahí copiadas en los libros de Harry Potter a los años. Qué cantivo. Pero al parecer la señora, por llamarla, no empezar a insultarla ya directamente, J.K. Rowling, el nombre era el nombre que le gustaba a ella y el apellido Potter es el apellido de un amigo suyo. Claro. Y el de Missy. Missy Potter. El mismo. La casualidad. Pero lo que os decía, casualidad. Phil Fondacaro, que era de quien estaba hablando, pues sale en Hércules, sale en Sabrina, la serie original de Sabrina, interpretando a Roland. Es una cara muy reconocible dentro de esta gente bajita. La última película, 2013. Entonces, bueno, es una película que, como os digo, a mí es muy entretenida, está bien, va de magia y tiene... Es una película de estas que echas un buen rato. Oye, entre el reparto está Jenny Beck, la que hace de hermana, Wendy Ann Poker. Digo, esta niñita rubia me suena de cosas ochenteras y efectivamente era la niña de las estrellas. Y la joven Elizabeth de Nube. Efectivamente, sí, la niña de las estrellas. Efectivamente, guau. Ah, bueno, estaba mirando por aquí Sally Mary Hack, la madre del protagonista, de Atreyu en la película. Es una de las ángeles de Charlie, Tiffany Wells. O sea, es que a lo tonto dices, a ver, Charles Van, ¿qué haces? No, coño, es que estás metiendo aquí un reparto y dices, joder, que es que sale hasta Julia Dreyfus, que está preciosísima en la película. O sea, si podéis verlo... Es que... A ver, o sea, y tú lo sabes, la Empire, antes de convertirse en Full Moon, movió muchísima pasta. Sí, no, muchísima, pero... Muchísima pasta. Yo esta película, estoy viendo por aquí, presupuesto entre 700.000 y $1,000,000. Tú la ves y dices, joder, qué bien gastados. Coño, payasos asesinos costó 2 millones y se hizo con 2 millones. Y se hizo un año después de esta. Y parece peor. Pero escúchame, payasos asesinos salía Ayuso. Pero casi. Vale. Pero bueno, más cosas de esta troll. Bueno, y más cosas. Vamos a ver qué se me va por aquí. Pues comentar eso, lo que os decía, lo que habíamos dicho, lo de Harry Potter. Comentar también que a Noah Hathaway le ficharon directamente, le fichó John Carl Butcher, que no lo he comentado, que fue el director. Le fichó directamente según le vio en la historia interminable. Tenía por aquí. A comentar, Brad Hall y Julia Dreyfus hacen de pareja en la película y casualmente estaban también saliendo a la vez. Casualidad. Casualidad. La verdad es que esta película, lo reconozco, no tenía mucho, pero claro, el juego queda que sea de Harry Potter. Joder, yeah. A mí me ha volado la puta cabeza, vaya. Es que no te lo esperas, que digas, no, y bueno, lo que estoy diciendo es que es del Betis, es uno de los detalles más, con los que hay más cachondeo y más historia de esta película, y es que Harry Potter padre en la película lleva el típico gorrito de pescador. De pescador, sí. Como el de casual de fútbol, vaya. Sí. De casual de fútbol con su escudo del Betis, que es que estaba por ahí. Sí, nadie sí, sí, es que la movida. Ha habido muchas teorías de plan de. Pero estuvieron. No, era un gorro que estaba en atrezo. Lo tenían por ahí tirado en el atrezo, lo cogió porque le hizo gracia, dijo, pues esto, me voy a poner el gorro. Y se lo puso. Como la película ahí. Como la película lleva un rollo, pues eso, de mitología celta, con trolls, con duendes, con tal, y el gorrito era verde y blanco, y dijeron, pues ya está, Irlanda. Eso, de esto debe ser de Irlanda. El Celti de Glasgow. Hay una peli en Netflix que va de que graban una película durante la pandemia, ¿no? O sea, durante la cuarentena. La de la burbuja. Eso es. Y sale un jugador de que yo, a mí como me gusta el fútbol, entiendo además que de todas formas no será un jugador de verdad del Betis, pero es un jugador del Betis como que está ahí con su equipo confinado, sí, también en el hotel. Porque van a jugar una final. Claro, y sale como si, vamos, o sea, los españoles somos unos Latin lovers que no veas, y los del Betis, pues alucinas. Oye, se trisca Karen Gilliam, así que eso es eso. Eso es, pero es que se la trisca cualquiera, como si fuera en plan Latin boy, mientras que entendía que hace, pisa, vete para acá para la habitación, que te voy a poner mirando para la Giralda. ¿Sabe lo que pasa? Que era el del Betis argentino, que el argentino que fichó el Betis. Sí, sí, algo así. Bueno, continúe, señor Watt. Continúa, Watt. No, pues ya. Watt Potter. Ya está. Estamos, sí. Pues nada, yo solo decir que vale, que la de Troll, bien, vale, entra, pero. Patrón tú, eso. Y no, y yo pensé que ibas a haber cogido, digo, puestos a escoger rarezas, y ya que has mencionado a Charles Band, dicho, hostia, pensé que ibas a hacer Doctor Mordred. Que no, que la peli tenía que haber sido Warlock. Es que de verdad no hay criterio. Doctor Mordred, que era la adaptación de Doctor Extraño falsa. Apócrifa. Apócrifa con Jeffrey Combs. Pero ves, mira, mi hermano ha tenido una muy buena idea. Warlock el brujo. No, estuvo a punto de ser Warlock, estuvo a punto de ser el Señor de las Bestias. Ha estado a punto de ser una buena cantidad de películas, pero Harry Potter. Vale, ya está. Bueno, pues es que no puedo justificarlo, Harry Potter. Ya está. Mira, ya está. Oye, por cierto, que yo quiero ver Eurovisión, ¿vale? Entonces, y queda una hora para eso, así que vamos a ir avanzando. Por favor. Sí, pues nada. Bueno, primero, nada, que muy bien lo del troll. Luego, pues nos vamos a tomar un mini descanso, pero antes de eso tenemos que mencionar a nuestros amigos. Primero, Matricería Sirubide, que es el mejor lugar para que os hagan tronchos de metal industrial. ¿Siguen haciendo tronchos de metal? Uf, y más, o sea, todo el mejor lugar de todo Bilbao y parte del extranjero para hacer tronchos de metal. Y además aquí en este punto hay que aprovechar para mandar un abrazo gigante a Miquel y a Chomín, sobre todo, sí. Ellos saben por qué. Así que eso por un lado. Por el otro tenemos a Nonly Games, tu tienda de juegos de referencia, que recogió el guante de algo que dijimos en el último programa. Llegamos a decir que de existir un juego de rol llamado John Carpenter de Marte, porque nos salió decir John Carpenter en lugar de John Carter, pues seguro... Seguro que nuestros compas de Nonly Games pues lo conseguirían. Y dicho y hecho, lo han conseguido, porque es que han creado uno nuevo, han escrito un juego de rol que se llama así, John Carpenter de Marte, y nos lo han enviado. Y ojo al trasfondo. John Carpenter era un director de películas de cine jubilado, amante del Ceremín. Un día de diciembre de 2021 estaba en su casa practicando con su instrumento cuando al otro lado del mundo el motor nuclear de una nave espacial explotó cerca de Usera, Madrid. Las ondas de radiación y locura atravesaron los miles de kilómetros hasta que fluyeron hasta el Ceremín de John Carpenter, provocando que se abriera un portal dimensional hasta otra parte del universo. John descubrió el color rojizo de la piedra y renombró al planeta en cuestión como Marte. En pocos días, la vida en la Tierra se volvió impracticable. Por todo el mundo, los gobiernos colapsaron y la Tierra se llenó de seres mutantes. La gente cada vez estaba más nerviosa y mientras los grupos de survivalistas empezaban guerras y escaramuzas para controlar los recursos, John decidió otra cosa. Eligió a los más capaces o ineptos, según se mire, y los llevó al portal para iniciar una nueva y utópica civilización en el planeta Marte. La cosa duró unos días antes de colapsar. Los colonos del planeta Marte tenían la misma suerte que los de la Tierra. Además, extrañas criaturas marcianas los acechaban. Si no fuera poco, el líder, John, desapareció un día. Nadie sabe dónde fue. Pero algunos dicen que reciben sueños de él donde les cuentan los recursos, monstruos y tesoros que han encontrado en su periplo por Marte. Mientras tanto, los refugios colapsan, los males se multiplican y las guerras entre asentamientos se propagan. Ya poco queda de la civilización, pero no todo está acabado. Con este manual podréis encontrar historias de supervivencia en medio hostil, historias de perdición, la búsqueda de misterios y tesoros o solo la búsqueda de una manera loca para volver a aquello que se consideraba casa. El máster decide. Los misterios de Marte siguen sin ser descubiertos. ¡Los descubrirás tú! Y con este argumento loco, pues han creado un juego de rol de 12 páginas con todo el lujo de detalles y de guiños al programa. Por ejemplo, hay un arma que es un troncho de metal de matricería sirubida. Te puedes encontrar cosas interesantes como, no dos, sino tres diplomas de radio. Hay una regla especial, si es que eso es posible, claro. Hay una regla especial con la que puedes invocar a The Rock y tiene hasta su propio generador aleatorio de aventuras donde hasta se acuerdan de la película porno de Doctor Who que reseñamos allá por la temporada 2. En fin, yo sé que hay podcasts con muchísimos más oyentes y seguidores, de verdad, pero fijo que no muchos tienen un juego de rol inspirado en sus locuras, así que mil gracias, nos ha hecho muchísima ilusión. Y nada, a vosotros que estáis escuchando, atentos a futuros programas porque se viene un nuevo sorteo gracias a Nonly Games, así que seguiremos informando en cuanto tengamos más datos. Y nada, nos tomamos un descanso en el que también tenemos estreno y es que The Rock, viajero en el tiempo y el espacio, nos va a mandar en cada programa, o lo va a intentar, una especie de postal sonora. Así que atentos a las aventuras del Dr. Loqué. He pasado cientos y cientos de años viajando a través del tiempo y el espacio. Soy un señor del tiempo, un Time Lord Death. Me he enfrentado a Dalek, Sontarán, Cybermen, Ángeles Llorosos e incluso la cuota de autónomo. He vivido varias vidas, pero todas son la misma. Ahora me he regenerado en el mejor de los cuerpos posibles, el de Wayne Johnson, de Rock. Pero sigo siendo el Doctor. ¿Doctor lo qué? Eso mismo, y estos son mis viajes. ¡Súbete a mi TARDIS! Ahí estaba yo, viajando de nuevo en mi TARDIS. Ya sabéis, Time Reality Dimension in Space, o lo que es lo mismo, la cabina azuleza. Ahora tenía un nuevo cuerpo, un cuerpo mazao y espectacular. Estaba preparado para correr aventuras, pero pensé, oye, necesito un companion. No es bueno que el doctor viaje solo. Así que comencé mi búsqueda. Primero se lo pedí a un chavalín de Galicia que parecía buena persona. ¿Pero tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura? Fuera de mi puta vista. Pero me declinó amablemente la invitación. Después, se lo perdí a una estrella de la radio. ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Estoy dispuesto a vivir aventuras contigo! Tengo un top de sitios que podríamos ir. El número 5, al estudio 54 en los 70. Con Andy Warhol y toda la música disco a tope. ¡Pim pam pam! ¡Pim pam pam! ¡Pim pam pam! En el número 4, a la movida madrileña. Con Alaska antes de ser facha. Y el pom pom pom pom pom pom pom. Pero al final lo descarté por intentito. Es que iba a ser muy cansado, estar todo el rato baile que te baile, así que dejé la búsqueda para otro momento y decidí centrarme en mi primera aventura. Y como en este programa se iba a hablar de magos, decidí conocer a uno de los que decían que era un mago de verdad. Rusia, principios del siglo XX. Vamos a conocer a uno de los personajes más importantes durante la última época de la dinastía Romanov, Grigori Yefimovich. ¿Rasputín? Vamos, aquí le tenemos. Oye, ¿qué tal, señor Rasputín? ¡Qué Rasputín, ni qué gaitas! Yo soy Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, el botón es el carino, rompetechos, entre otros, claro. Ay, ay, pero perdón usted. Es que me he liado con lo de los magos y me he venido por un mago del humor, ¿eh? ¿Quiere decirle algo a la audiencia de la caza de mi hermano? Sí, que sé de buena tinta que el tronchamula se ha escapado de la cárcel y busca a Filemón para hacerle el aquello. Terrible. Muchas gracias. Aquí tiene, pa' un café. Oiga, pero que esto es un azucarillo. Como iba diciendo, Rusia, principio del siglo XX. Grigori Yefimovich Rasputin es uno de los hombres más influyentes de la monarquía rusa. Un tipo al que se le atribuían todo tipo de méritos. Sanador, mago, hipnotizador, político, místico. Y ojo, aquí es una máquina sexual, chaval. Es que dicen que el colega era un fiera. Algunas fuentes científicas, como los Bonnie M, decían que era amante de la zaraína Alejandra, ya sabéis. Rasputin, lover of the Russian Queen. También se cuenta que formaba parte de una secta en la que pensaban que, para eliminar el pecado del mundo, tenían que pecar como marranos. Así que se montaba una orgía de todo tipo. Eso sí, luego rezaban, bueno, como los de ahora. Rasputin era una máquina. En el Museo de Rusia aún exhiben su pene y mide unos 25 centímetros, ahí es nada. Aunque claro, no se sabe realmente si es de él. El caso es que, aunque era la hostia, caía mal. Se pasaba la vida en la corte, era muy amigo de la reina y del príncipe Alexei. Pero algunos creían que tenía demasiado poder, demasiada influencia. Le acusaban incluso de las derrotas rusas en la Primera Guerra Mundial. De ser en realidad un espía alemán, como un Juego de Tronos, pero lo bestia. El caso es que, como caía tan mal, se lo quisieron quitar de en medio. Primero le ofrecieron pastas para que se marchara y volviera a su granja, pero no coló. En la granja no tenía tantas acólitas y él era una máquina de amar, no de arar. Luego le intentaron matar, pero tampoco funcionó. No funcionó a la primera y a la segunda ya tal. Aquí estamos ahora mismo, en la noche en la que le van a dar lo suyo. El 17 de diciembre de 1916. Estamos en el sótano del palacio del príncipe Yusupov, que es el que ha organizado la conjura junto a otros grandes duques y un líder de derechas de la Duma, lo mejor de cada casa, vaya. Han atraído a Rasputin al sótano porque, en teoría, se va a encontrar con la mujer del príncipe, la gran duquesa Irina. Si ya os digo que este tipo era un follarín. Ahora mismo Rasputin está comiendo pasteles mientras la duquesa atiende a los invitados en una fiesta que tienen montada. Pasteles con cianuro, eso sí. Pero el cabrón no se muere. Mira lo que dicen los conspiradores. Dimitri, este cabrón no se muere. Se ha puesto ciego a pasteles con cianuro, a copas de vino, y ahí sigue el hijo puta. ¿Pero no se encuentra mal? ¿Qué va? Una dosis para caballo se ha tomado y míralo. Si hasta se ha puesto a tocar la guitarra. ¿Y si los rumores son ciertos, Dimitri? ¿Y si es inmortal, Dimitri? No solo no lo vamos a matar, sino que encima se va a encamar con mi mujer, mi Irina. Y por ahí no entro, ¿eh? El juju de mi Irina es sagrado. ¡Hazlo a las bravas, hombre! ¡Usa la pistola! Mira que si la saco es para disparar, ¿eh? El que la saca para enseñar es un parguela. ¡Pues dispara, coño! Ahí le tenemos, al príncipe Yusupov, que ha usado a su propia mujer de señuelo, pegándole varios tiros por la espalda a Rasputin. Hijo puta. ¿Está muerta? Sí, ayúdame a cargar con él. Pesa como mulo. Uf, sí que pesa. A ver si lo que le pesa tanto va a ser la Joder, que está vivo. ¡Agárralo! Se me ha escurrido, perdonen. Puto inútil, ha salido al patio. Rasputin ha salido corriendo entre la nieve y los conspiradores van detrás de él. Le van a tratar de acribillar a balazo. ¡Apunta bien! ¡Le he dado en el hombro! Ha caído. Dale en la cabeza. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a esperar a ver si se levanta. Y si no lo hace, lo tiramos al río Neva, que ahora está el agua para bautizar, hijos de puta. Seguro que de ahí no sale. Vale, ahora viene lo peor. Las horas de espera. Nos hacemos unas Y así fue como murió Rasputin. Cuando encontraron el cuerpo, la autopsia determinó que había muerto por el ahogamiento. Es decir, que ni el veneno ni las balas lograron terminar con el puto bicho. Bueno, eso dice la leyenda. Hay también quien cuenta que en realidad murió de un disparo al estómago y que todo lo demás es cuento y mito. Pero oye, yo he estado aquí para verlo y te lo he grabado para que lo escuches. O sea, ¿que a quién vas a creer? ¿A unos historiadores de palo o al doctor? ¿Eh? Al doctor Ro. Un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? La casa de mi hermano podcast. Estamos a tope con la investigación histórica. El batisterio romano y el imperio romano. Un caballero cruzaba la llanura con sus armas y su escudo de plata, donde aún tenía viejas heridas, huellas crueles de tantas batallas, pero nunca un ejército pudo mandar. Su caballo enfadado a él culpaba. Marchaba hacia la gran aventura que la bella Gloriana le encargó, la más importante reina de las hadas. Y cuando ese sueño fútil le llegó, al caballero el duende pidió volar donde pudiera dormir tranquilo, lejos del mal, para usar su imaginación. Ya empieza la otra vez. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Pues aquí seguimos en la casa de mi hermano y vamos a seguir hablando de magos, pero esta vez de magos en la ficción, en la literatura, cómics, cine, videojuegos, donde sea. Y vamos a empezar dibujando un poco la imagen que tenemos todos de lo que es un mago. Os pregunto, ¿qué es en lo primero que pensáis cuando os imagináis a un mago de los de toda la vida? O sea, ¿cómo os lo imagináis? ¿Cómo viste? No sé, ¿cómo es vuestro mago arquetípico? Yo diría, ¿no?, que para mí el típico entre Gandalf y Merlín sería... la base de lo que pienso cuando pienso en un mago. Túnica, sombrero puntiagudo, barba. Callado. Sombrero, bueno, pero el callado y la túnica es obligatorio. La barbaca. Sí, pero sí. Yo le quitaría el sombrero y le pondría haciendo muchos movimientos con las manos. Sí, eso también. Y con muchos bolsillos. Sí, y mucho brilli-brilli. Sí, bueno, pues esa imagen prototipo, la túnica, la barba larga que estáis comentando, o sea, todo está relacionado con el origen en sí de la figura del mago, remontándonos a la antigua Persia y a la religión zoroástrica, pero también en otras culturas, como por ejemplo la griega con el oráculo de Delfos, aunque ahí era una sacerdotisa, o la cultura celta con los druidas. El mago como sabio, como consejero, como curandero también, médico, alquimista, erudito, todos elementos más allá realmente de los poderes más mágicos, del uso de sortilegios, aunque muchos de sus conocimientos bien podrían ser científicos, pero bueno, el pueblo los interpretaba a lo mejor como magia. Ya lo decía Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y sin ser el primero, pero sí... La diferencia entre la magia y ciencia, la diferencia es que haya explicación. También. Entonces, para la gente que no tiene esa explicación, pues es, coño, esto es magia. Y claro, sin ser el primero, pero sí una figura que influyó muchísimo a otros magos de ficción, pues aquí tocaría hablar de uno muy concreto que ya ha comentado Puni, y ya lo he mencionado, y es Merlín. Una de las figuras más importantes del ciclo artúrico, una figura de leyenda que, como las historias astúricas, pues también pudo tener sus visos de verdad. En las ilustraciones que podemos ver de él, no solo modernas, sino también en los grabados del siglo XV, pues se le muestra con esa barba larga, que es el símbolo de la sabiduría, y siempre como un mentor, un guía y consejero de reyes, no solo de Arturo o de su padre Uther Pendragon, sino también de otros gobernantes bretones de la época posromana del siglo V, como Vortigern o Aurelius Ambrosius, que es como Pijus Magnificus, pero sí, en serio. Claro. Y su mujer incontinencia suma, ¿no? Sí. De hecho, hay algunas fuentes que dicen que incluso Merlín podría ser hijo de este Aurelius Ambrosius. ¿Qué poderes tenía Merlín? Bueno, pues también según las fuentes, las leyendas galesas o las historias de distintos autores publicadas entre los siglos XI y XV, pues esto podían cambiar. Algunas veces hablaban de que cambiaba de forma, que se podía hacer invisible, hablaba con los animales, podía controlar el clima. Eso sí, siempre tenía mucho respeto a la naturaleza, la que consideraba la diosa más poderosa de todas. Aquí ya vemos muchos elementos que si los quisiéramos trasladar, por ejemplo, a Dungeons and Dragons, pues serían habilidades que a lo mejor serían más propias de un druida, o por lo menos podría compartir. Porque, claro, ya lo hemos dicho antes, este tipo de magos pues bien podían ser simplemente herederos de la cultura druídica. Las leyendas dicen que estos poderes, sobre todo los del cambio de forma, le venían dados porque era hijo de un mortal y de una súcubo. Otras hablan de que es hijo de un demonio y una monja, y otras simplemente de que su madre lo concibió sin que hubiera varón de por medio. Ya hemos comentado que también podía ser hijo de uno de estos caudillos como Aurelius. De Merlín hay muchísimas historias antiguas, modernas, pero siempre relacionadas con el rey Arturo. Si nos olvidamos de la literatura y nos vamos al cine, pues la versión más cercana a las novelas medievales es la de Excalibur, de John Boorman, de, del año 1981. Pero, ¿recordáis otros sitios donde hemos podido ver a Merlín? Sí. A Merlín se le ha explotado al máximo. O sea, tenemos desde el Merlín a lo Gandalf que decíamos antes, al Merlín incluso más urbano, porque en series se ha salido por todos lados, desde el Merlín viejo y sabio a las series del joven Merlín, en el que, bueno, es un chaval que está aprendiendo sus poderes y no es nadie realmente, más que alguien con un gran potencial. O sea, a Merlín yo creo que es el mago, desde luego, más explotado de todos. La ficción, sí, totalmente. Merlín, la película de Disney, Merlín el Encantador, vaya, que en realidad... Sí. Se llama Merlín Encantador, pero es un poco... Merlín es el secundario de lujo, ¿no? Pero tú dices La piedra y la espada. Es efectivamente. Pero aquí la tradujeron como Merlín Encantador. Es que le tenemos incluso en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que ahí está lanzando explosiones a su rollo. Sí, a su bola y pasando de todo. Podemos decir que el mago de... Ya que estamos en el mundo Disney, el mago de Taron... Es Merlín también, es prácticamente bueno, es que también depende de la tal, pero sí, podemos decir que es Merlín. O sea, sí. Yo le tenía mucho cariño a aquella serie, miniserie en realidad, la de Merlín, que trataba pues un poco la juventud del mago hasta que se encuentra con Arturo y tal, que le interpretaba Sam Neill. Y a mí esa me gustaba mucho. Y luego me acuerdo de... O sea, fue cancelada, ¿no? O sea, no llegó a... No es que se cancelara. No, es que era muy cortica. Es que era una miniserie. ¿Eran cuatro o cinco? Hay una serie de Merlín joven que se acabó cancelando, creo. Sí, pero esa es de 2012, 2000... Sí, no demasiado antigua. Sí, La que digo yo es la de... Era una miniserie de dos o tres capítulos que te lo emitieron en Telecinco en aquello que llamaban Grandes Relatos, y a lo mejor te lo ponían un sábado y un domingo. Y que daba la vuelta con Fantagiro, es decir, la película, la del misterio de la Rosa de Oro, iban rotando en aquel Grandes Relatos. Luego, en la película esta de La Última Legión también salía, pero era una especie como de como un líder druídico de los pictos, no recuerdo mal. Y en la serie de Camelot, que era una serie que creo que el único que la he visto era yo, y porque salía Eva Green haciéndome Morgana. Antes, Eva Green, la he visto, ¿eh? Eva Green previa a hacer Penny Dreyfus. Es raro que saliera Eva Green y yo no lo haya visto. Claro. Es que grandes recuerdos me da esa mujer. Sí. Es otra maravilla de la naturaleza. Me convierto en el mago pajas. No lo quería decir yo, pero gracias, Puni. Pues la gracia es eso, que el Merlín que era como una visión como más realista, era una versión como más Juego de Tronos de la historia de Camelot, y aquí Merlín era tremendamente serio y simplemente era consejero de Arturo, como es decir, le tenemos te follas a tu hermana, que la vas a liar, claro. que está muy buena, que se va green, pero y hay que decir que en un dramático giro de los acontecimientos sale en Transformers Merlín. Es verdad, es verdad. Porque en la quinta parte de Transformers, que era la de El Último Caballero, salía un Merlín al cual su báculo había sido creado de la... La matriz le creaba el báculo a Merlín. Y era la clave para invocar al dragón robótico que salía al final. Es que crea Eva Green. Y nos estamos olvidando que también sale en esa gran obra maestra que comentamos hace un año o dos, ya no recuerdo, que es en El Nombre del Rey. Sí, cierto. Vaya tela. Bueno, siguiendo con la figura arquetípica del mago, ¿vale? Ese mago con túnica, si lo queremos llamar así. Pues si dejamos las Islas Británicas y nos vamos más al norte, pues tenemos a Odín. O sea, porque siempre nos imaginamos al padre de todos montado en su caballo Sleipnir, luchando con su lanza y tal, pero uno de los avatares del dios nórdico, aquel al que llamaban Grimnir, que significa encapuchado, pues se trata de un anciano de larga barba, atapeado con un abrigo oscuro, una vara que usa como bastón y un viejo sombrero de pico. De hecho, Gandalf está un poco basado en esta figura, en Odín como peregrino. Espera, ¿y el Mister sería este o sería Merlín? Es que también es un poco lo mismo, yo creo. Yo creo que sería más Odín, pero es que todo viene un poco como... Es un poco la misma base ramificada. O sea, ya ha llegado un momento en el que hemos ramificado tanto al propio Merlín y a Odín, y lo hemos convertido en, y tenemos a Gandalf y todo eso. El Mister es como que vive, que bueno, luego le mencionaremos, pero que bebe de todo eso. Indudablemente, cualquier imagen que ves, ilustración del Mister, tienes que pensarte si el que estás viendo es a Gandalf, a un Merlín. El Gandalf de Forgotten era el Mister, sí, así. También no es ningún secreto que Tolkien cogió de aquí y de allá, de la mitología nórdica y de leyendas nórdicas, además también de leyendas galesas, para crear al personaje, para crear a Gandalf. También cogió de la mitología finlandesa, se basó en un tipo llamado Vainamoinen, que es un anciano de larga barba y una voz mágica que protagoniza el mito finlandés de la creación del mundo. Pero centrándonos también en Gandalf, pues Gandalf es nuevamente su papel, el de sabio y consejero. De hecho, es un mago, pero con mayúsculas. Porque en la Tierra Media tenemos a la gente que hace magia. Sí, pero así, o sea, tenemos a la gente que hace magia, que son hechiceros, brujos, llamadlo como queráis. Y luego tenemos a los magos, ¿vale? Magos con M mayúscula, que son los Istari. Los Istari, según el legendario de la Tierra Media, pues son un grupo específico de Maiar, es decir, una especie de espíritus o semidioses, por buscarles un rango de poder, más o menos, que son sirvientes de los Valar, es decir, los dioses de la Tierra Media. Los Istari fueron un grupo que se les envió a la Tierra Media para ayudar a los pueblos libres a luchar contra Sauron, aconsejándoles y ayudándoles, pero ya sabéis, de aquella manera, porque ya sabéis cómo era Tolkien con aquello del poder y la corrupción. Y bueno, la Orden de los Istari estaba formada por 5 magos, de los cuales solo Gandalf cumplió con su misión. Y de aquella manera, perdón, también. Por un minuto. No les gusta que hables mal de Gandalf. Pobrín. Mira, Radagast, bueno, Radagast. Sí, esto es lo que dicen de estos magos en los cuentos inconclusos. En verdad, de todos los Istari, solo uno permaneció fiel. Y este fue el último en llegar. Momento, por favor. Gandalf. Ahora, ¿perdón? Empieza ahora. Vale. En verdad, de todos los Istari, solo uno permaneció fiel. Y ese fue el último en llegar. Gandalf. Porque Radagast, el cuarto, se enamoró de muchas bestias y pájaros que moraban en la Tierra Media. Y abandonó a los elfos y a los hombres, y pasó sus días entre las criaturas silvestres. Y Curunir, Lan, Saruman el Blanco, tomó un camino errado, y volviéndose orgulloso e impaciente y enamorado del poder, intentó imponer su voluntad por la fuerza y suplantar a Sauron. Pero cayó en la trampa de ese espíritu oscuro más poderoso que él. Los otros dos magos azules, sin nombre, fueron con Saruman al este, pero a diferencia de Saruman, nunca volvieron a las tierras del oeste. Me encanta porque ya se cansó con los otros dos, ¿no? A ver, me quedo los azules. A esos dos, tal. Bueno. Hasta donde le llegó también al pobre hombre, que sí. Yo qué sé. Esos magos que azules. No, eran... Que él no quisiera escribir y fuera un puto vago como George Martin, ¿sabes? Es que el pobre, pues. A ver, eso lo hizo pensando en el hijo. Vamos a dejar esto a medias para que luego el niño lo pueda acabar y se saque unos dineros. Oye, hay buena herencia, ¿eh? Que ya me podía haber escrito mi padre alguna cosa así, pero Michael, que no se ha escrito papá. Ni Gandalf ni polla, no ha escrito nada. Tonterías en WhatsApp. Mira, el lunes voy a casa con un cuaderno y no me levanto de la mesa hasta que escriba algo de eso. Es tonterías en WhatsApp. Vaya mía, para explicar el otro día lo de los stickers. Que le mando 5 veces un sticker de un tío como haciendo fuck a un pibe y el pibe ya le puso ok. ¿Qué estaría pensando ese pobre señor de papá? No sería lo peor que le podría enviar. Y hasta aquí puedo. No, desde luego. Pero sí. Para el programa de conocidos fascistas. Conocidos fascistas. Sin tener nada que ver con el fascismo, pero bueno, da igual. Bueno, esos magos azules eran Alatar y Payando. O sea, tenían sus nombres, pero estaban ahí apuntados y. Y pasando, eran Alatar y pasando. Y pasando, ya. Payando, ¿qué haces? Pues me estoy payando. Estos, pues un poco nada más se escribió, porque mira que, como hemos dicho, Christopher Tolkien, yo creo que no ha dejado ni un garabato de su padre sin recopilar y mercantilizar. Sí, pero si no, si no salió es porque desde luego no lo escribió. Bueno, pues entonces tenemos a Merlín, a Odín y a Gandalf, que serían un poco las tres patas de los magos con túnica. ¿Cuáles más se os ocurren? O sea, magos buenos de momento, ¿de acuerdo? Luego ya iremos con los magos malos o brujas y tal. De momento, ¿cuáles son los que más se os ocurren que puedan meterse dentro de esta imagen del mago con túnica, de barba? Yo que he dejado el primer nombre y lo he dejado ahí tirado como un hijo de puta, lo voy a citar yo, voy a decir a Orco, del Master del Universo. He dicho buenos. Claro, bueno, es Orco. Orco, claro. Orco es He-Man. Claro, no, claro, pero. Sí, estaba pensando yo en Orcos en general, sí, es verdad. No, no, lo pongo, lo he puesto ahí, lo he tirado ya simplemente por el concepto de que es una túnica. Sí, es una túnica y un gorro y ya. Y luego un fular. ¿Qué pasa con vuestro rollo? Y gustó tanto a los japoneses que en Final Fantasy lo volvieron a sacar. Sí, eso porque es. Vivi de Final Fantasy 9 es Orco. Totalmente, de hecho yo el primero en el que he pensado, o sea, sé perfectamente quién es Orco, pero lo primero que he pensado es en el Final, y luego según ha ido hablando Guaz, he dicho, es verdad que esto es de He-Man, no del Final, pero es que sí, era un fusilamiento. Entonces yo, que luego, por fusilamiento directo del concepto mago con túnica, tenía que poner a Orco el primero. Sí, eso, porque una túnica es un sombrero con ojos. Con un sombrero y con ojos, y como dice Yoyo, con un fular, con un pañuelico, claro, al cuello, al cuello que no tiene. Eso es. Porque es una túnica que flota y que tiene y que tiene manos con guantes, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Claro. Pero no el único tiene fallo es que eran magos con túnica y tú nos has puesto una túnica sin mago. Claro, una túnica con magia. Una túnica mágica. Y lo bueno que tenía Orco de He-Man es que era como el sustento cómico, era el vamos a reírnos del mago que le salen las cosas mal. Pero luego era lo típico que tenía un gran poder dentro, claro, de su interior. Justo que... lo que iba a decir, bueno. No sé si habréis visto la extensión de He-Man que han hecho en Netflix. Bueno, una cosa bien que ha hecho Netflix. Porque hay un momento en el que Orco se saca el fular a pasear, ¿sabes? Fortísimo. Y cuando se saca el fular hay que sacarlo. O sea, no, claro, sacarlo. Que saca el fular para pa enseñarlo. Cárguela. Es un hechicero. Hablando de elementos cómicos de magos que lo intentan pero le sale todo mal, es que eso es un clásico de que al mago no le salgan las cosas bien. O sea, ya la serie de Dragones y Mazmorras, que no es que a nadie le salga las cosas muy bien, pero el mago que tienen pues también es un inútil de mucho cuidado. O Presto, que se llama Presto. Tenemos a dos magos, tenemos a Presto y la otra que supuestamente era maga, pero era que la túnica, la capucha la hace invisible. Esa no es maga, esa es un pícaro con un objeto mágico. Con una capa de invisibilidad y a tomar viento. Claro, pero es el pícaro de toda la vida. Tiene que jugar la ley de Víctor. Si tuviéramos que hablar de un Gandalf moderno o Merlin moderno, tendríamos también a Albus Dumbledore de Harry Potter. Que sirve también de mentor de Harry y tal, y que encima es miembro de la Orden del Fénix. De la Orden de Merlín. De la Orden de Merlín. Porque dentro del universo Harry Potter, en teoría, Merlín existió como mago. Tengo que comentarlo. En la película, en la tercera de Animales Fantásticos, lo de. Sí, Dumbledore es gay, lo quitan a los 5 minutos de película. En los 5 minutos que... sí, que Dumbledore y Grindelwald estaban liados, que sí. Pero bueno, pues se menciona. Aquí no lo he visto. Sí, pero directamente. Le dice, ¿pero por qué te metiste en esta guerra? Y está, pues por amor. Y se les ve que casi se dan un muerto. El Dumbledore y la boca. Y dices tú. La gente. Pero mola muchísimo porque es. Mira, el rumor que hay durante las dos películas y toda la historia, que sí, que Dumbledore es. Que para adelante. Oye, y puestos ya a hablar de magos cómicos, pues todo Rincewind y realmente todos los magos de Mundo Disco. Toda la universidad de invisibles, que es ridícula. Pero a ver, es que Terry Pratchett es el genio en satirizar todo, en llevar todo al ridículo, pero que sea lógico y darle una consistencia y que tenga sentido ese ridículo y esa estupidez. Partamos de la base de que la persona más inteligente que hay en la Universidad Invisible es el bibliotecario y es un orangután. Por supuesto. Pero es un orangután porque pasan cosas. Sí, pero me refiero, el concepto de que es que es Terry Pratchett. Pero sobre todo, mola porque gracias a los magos, Terry Pratchett se ríe de todo. Se ríe de las universidades, se ríe del academicismo, se ríe también del propio machismo dentro del mundo de la magia. Se ríe de todo, como siempre hizo. Sí. Y eso es lo que lo hace tan grande. O sea, ¿de qué no se puede reír y qué no puede tener la grandeza un universo en el que existe un gremio de asesinos en el que si tú matas a alguien, el gremio de asesinos te persigue a ti por haber matado a alguien? Sin su permiso. Por haber cometido un asesinato sin su permiso. Sin estar colegiado como asesino. Claro, claro. Es que me he emborrachado y le he matado. Y haber tenías que haber pagado tu cuota para que... Claro. El gremio, eso es. El gremio de asesinos, es decir, es el único sitio en el que verdaderamente se asciende por eliminación. Sí. Claro, pero luego tiene el gremio de ladrones, es igual. Puedes robar donde se pueda robar, no en cualquier lado. O sea, todo sí. Está bien. Y con cuotas y todo bien establecido, como debe ser. Las siempre, reglas están para cumplirlas. Un hombre, un que... voto, el suyo. Sí, el Patricio, así gobernaba la ciudad. Siempre hay que volver a Mundo Disco, siempre, siempre. Yo lo tengo pendiente, terminaron algunas cositas antes de ponerme con alguno de ellos, porque siempre es un placer volver a Morpork y a esa gente. Mira, vamos a otro mundo, que es el mundo de la Dragonlance. Aquí lo de los magos de la Dragonlance mola mucho porque... eso de que el color de las túnicas tenga que ver con el alineamiento, que la magia provenga de las lunas, las tres lunas, a mí eso me encantó cuando lo leí. Y estábamos hablando antes de si Elminster podía ser un Gandalf o un Odín. Aquí, por ejemplo, tenemos a Fizban, que claramente... Es un Gandalf y un Odín. Sí. Es que Fizban lo es todo, no me fastidies. Es todo, sí. Es que lo es todo. Uy, justo cuando nos íbamos a caer, he recordado ese hechizo para caer tranquilamente. Y también es el mago al que le salen mal las cosas a veces. Sí. A Fizban lo hace aposta. Todos lo sabemos. Fizban lo hace aposta. Pero ahí está el hecho de que es el mago que fracasa también. Sí. Como alivio cómico, quizá en un momento. Obviamente para el lector, ¿no? Si te metes dentro de lo que está pasando, pero. Porque intenta hacer algo súper espectacular y sale mal. El gran acierto que tiene Fizban, que hicieron Tracy, Hitman y Waze, fue juntarlo con Tasselhoff. Es decir, es lo mejor que hicieron. Sí. Porque eso es un dúo cómico espectacular en la Dragonlance. Sí. Es lo mejor que podían haber hecho. En mi opinión. A mí me gusta mucho ese dúo, aunque también con Flint. Sí. Me gusta el... Sí, bueno, con Flint. Pero bueno, estamos hablando. El dúo de Tasselhoff y Flint es entrañable a otros modos, digamos, ¿no? Sí. Y es un clásico también, por otro lado. O sea, tengo por ahí, a ver si lo vuelvo a encontrar, porque creo que es un tuit que guardé, de uno de los jugadores, o el jugador que llevaba a Tasselhoff. Ya sabéis que Dragonlance se crea. Sí. Es un testeo, una partida, un testeo para luego cuando escriben los módulos y los publica TSR. Pues de cómo llevaba ese jugador a Tasselhoff y cómo la relación que tenía con el máster a la hora de hacer las cosas. A ver si lo encuentro porque estaba muy chulo. Pero creo que era un poco como, bueno, que se daba por hecho que Tasselhoff iba a robar a la gente. Entonces al final lo que le iba preguntando al máster es qué cosas encontraba. Pero ya se da por hecho que iba a robar algo. Pero bueno, dejando a Tasselhoff a un lado, porque estamos hablando de magos. Raistlin, lo he metido aquí por ser mago de la Dragonlance, pero claro, estamos hablando de magos buenos. Era bueno al principio. Raistlin, realmente no. Raistlin nunca llegó a ser bueno. Como mucho, se quedó en neutral y fue bajando. Sí. Pero bueno, nunca fue bueno. O sea, sí, ¿en qué momento dices, ay, qué buen rollo me da este tío? Sí, eso es. ¿Rojos, blancos y negros los magos? Sí, eso es. Rojo era el neutral, negro obviamente el malo y blancos eran los buenos. No. Según donde, en dónde hubieran sacado sus estudios. Sí, era rojo-negro. Como yo en el Magic. Y en teoría, según su alineamiento, de esa luna es donde emana su poder. Pero la túnica se las otorgaba a la torre de hechicería donde habían consagrado su poder, donde se habían convertido en magos de más nivel, por así decirlo. Entonces, sí. Raistlin empieza como un túnica roja y bueno, según pues avanza, pues él también va avanzando. Pero bueno, nunca ha sido. Tampoco es el típico, o sea, sí lleva túnica... Pues porque, a ver, esto es D&D y lo más cómodo y lo que llevan todos los magos son túnicas. No es tampoco el mago típico de llevar el gorrito y llevar la vara, porque lleva su vara para hacer los conjuros, con lo que decía lo de Siak y hacia luz y cosas así. Pero Es que Fishman sí, pero Wrestling ya se difurca un poco, y se difurca sobre todo por los alineamientos tan marcados, yo creo. Y también, por supuesto, pues por la enfermedad que tiene. Wrestling es, en teoría, gemelo de Caramon, pero Caramon es un guerrero enorme, con buen parecido, tochísimo, diestro en con las armas, mientras que Wrestling nació muerto. Si no es por Kitiara, en teoría, su hermanastra, él no hubiera vivido. Y tiene un cuerpo lastimoso, necesita de hierbas para mantenerse vivo, y de hecho las pruebas de la Torre de Alta Hechicería, que las pasó junto con Caramon, por eso están siempre muy unidos, casi le matan, lo hubieran matado. Él está, es cuando toma sus ojos en forma de relojes de arena, que dice que ve la muerte de todas las criaturas. Bueno, sí, pero aunque sea, aunque sea neutral, el tiempo a la vez y esas cosas, sí, pero aunque sea neutral y luego malvado, luego es cierto, durante todas las novelas siempre se nos muestra esa cara, esa bondad que puede llegar a tener, ya sea con Bupu. Yo, en el único momento, es lo que te voy a decir, que le he visto ser bueno, es con Bupu. Porque si no, ni con su hermano. Sí, y luego con... con Kitiara, cuando Kitiara... En las leyendas, con la sacerdotisa... Esta sacerdotisa de Paladín, que se me ha olvidado el nombre, pero ¿os acordáis? Sí, sí, sí, pero... tampoco diría que es bueno. Se medio enamora. Yo creo que se deja enamorar porque es requisito de lo que quiere hacer. Sí, es que yo diría que es un caso muy parecido, que no está en la lista porque no hace uso de la magia, aunque tiene los conocimientos mágicos, que es Elric, que es obviamente una inspiración muy clara por todo el tema de la enfermedad. Elric es complicado. Elric viene de Melnibone, que es una raza de, vamos a llamarlos elfos, por ponerlo en similitud, elfos oscuros de Forgotten. ¿Sí? Que son lo más sórdido, lo más pervertido, que los humanos para ellos son escoria, y resulta que Elric no, Elric tiene moral y respeta. Y una espada. Y un espadón. Oye, y siguiendo en la línea de Dungeons, saltamos de Dragonlance, ya lo hemos mencionado antes, el Minster. Yo reconozco que novelas del Minster, de Reinos Olvidados, yo solo he leído novelas de... De Drizzt. Entonces, yo con Elminster realmente, más allá de la coña de que es el Gandalf de Reinos Olvidados, realmente no sé mucho más, pero juraría, y aquí pues si alguien conoce algo más del Minster que me corrija, que el Minster es un poco más la prueba del personaje que sube muchísimo de nivel, o sea, que el Minster es un humano normal que se hace... Y alcanza casi la divinidad. Sí, yo creo que sí. De Forgotten he leído lo mismo. He leído sobre todo Drizzt y lo que se nombra de él y lo que yo creo que sale en algún momento, alguna cosita por ahí puntual, pero no... Yo solo sé que en el juego de Baldur's Gate coges a Drizzt, le das la paliza a su vida y te quedas su cimitarra, sus flechas... Sí. Cuando te encuentras al Mister tratas de hacer lo mismo y no hay manera. Al Mister no. Con el Mister no. El Mister que suena que es de nuestro barrio, ¿sabes? Sí, el Mister. Es que el Minster, el cantante de los Otterhead. Vale, bueno, tenemos varios nombres también por aquí. Willow, que es un mago bueno, pero ahí se sale un poco de la línea del mago que hemos dicho, el mago con túnica. Tenemos otros nombres, Gavilán, de las leyendas de Terramar. Yo no he leído nada de Terramar, así que no... Yo estoy empezando con ello y sí, se nota que son los principios de la gran fantasía como la conocemos, porque son de los años 70, si no recuerdo mal. En aquella época pues estaba El Señor de los Anillos, estaba empezando Michael Moorcock y poco más. Con lo cual no había muchas referencias, y Terramar está ahí siempre entre las referencias. Yo he empezado a leerme hace poco y me está gustando bastante, y vamos a ver, el poder que tiene Gavilán es devastador. Es también... Creo que para resumir todo lo de Terramar, ¿veis la película que hizo Goro Miyazaki, el hijo del otro? Y es muy buena, está muy bien la película, ¿eh? Vale, eso sí, vamos a mencionar a uno que de este sí que leí algo y ahí me quedé, porque no sé si llegó a terminar. No, no lo ha acabado, es que va a acabarlo. Dark Schneider de Bastard, pero esto ya es exceso. Sí, también lo he puesto simplemente también sin comentar por eso, porque Bastard es el exceso. O sea, ya directamente el nombre tiene tres exclamaciones. Sí, es que es eso, es que el título... Y es la flipada. Y si te gusta el heavy metal, lo vas a gozar cosa bárbara. Y ya está. Sí, pero porque es el reino de Metallicana, él es Dark Snyder. Está el castillo está, de está el príncipe Karls Urs de Metallicana. Pero ¿cuándo comenzó a publicarse Bastard? Bastard empieza 80? A publicarse en el 89. Espera, vamos a buscar. En el 88, 14 de marzo del 88. Sí. O sea, y no ha terminado. No ha terminado. Porque el tío se pira, se aburre. ¿Y qué va a terminar? ¿Va a haber una serie de Netflix? Escucha, lo que yo recuerdo de la historia de este tipo es que le daban unos vaídos, se iba a un templo budista a relajarse, y cuando volvía les decía a los editores: bueno, que ahora continuará la serie. Y dice: no, porque se me ha ocurrido que aquellos fallos que cometí en aquel... Así que la vamos a volver a empezar. Y creo que la ha empezado tres veces. O cuatro, bueno, o cinco, si es que... Miura. Tiene 27 volúmenes y paró. Está en pausa, paró en 2010. O sea que, fíjate. Vale, pero bueno, a Bastard ni está, ni se la espera. Bueno, Bastard, pues eso, es el protagonista. Pues Darth no va a estar, ¿eh? No va a estar, no. No va a estar. Es bueno. un mago chungo, realmente. Lo hemos puesto aquí en la lista un poco de... No, pero a ver, Bastard, es decir, Darth Snyder es el típico chuleta que lo único que quiere hacer es follar y beber el churro, sí. y que le dejen en paz. Y por circunstancias de la vida y por un ritual, el ritual que le ha devuelto la vida, le obliga, porque si no se volvería a morir, se ve obligado a hacer el bien. Se ve obligado a enfrentarse contra estos demonios que atacan Metallicana. Y es lo que, y es de lo que va a bastar. Que el tío no quiere. Es decir, el tío, él, si por él fuera, él no querría hacer nada. Él querría estar follando y bebiendo. Ya está. Pero hace el bien. Se ve obligado a hacer el bien. Que luego toda la relación que tiene con la sacerdotisa esta lo va. Oye. Está bien enamorando, tal y cual. Pues mira, pues típico Sonen, por el amor de Dios. Típico, ¿eh? Porque, bueno. Bastard es casi más 18, si no recuerdo mal. Digamos que no es Sonen, sino es Seinen, es para adultos. Sí, de ese está catalogado como para adultos. Bueno, vamos a saltar a los magos malvados, de los malos de la peli. De estos hay un montón. Podemos mencionar a Lord Voldemort de Harry Potter. Yo qué sé. Bueno, yo creo que cualquiera en Melniboné, que ya hemos dicho que son todos unos hijos de puta. Sobre todo Irkun, el primo de Elric. O personajes como Ganon de The Legend of Zelda, que también es el antagonista. Pero hay uno aquí. Hay un par o tres que sí que me gustaría que comentáramos. El primero, y esto os lo dejo a vosotros, los fans de Stephen King, que es Randall Flagg. ¿Melón has abierto? ¿Tenemos tiempo? No. Verás. O cogéis... hay unos libros de Stephen King que se llaman La Torre Oscura. Aparte de todos, os lo leéis y sabéis que va. Randall Flagg es el malo de La Torre Oscura. Es que decir algo de él es son cuatro horas de programa. Sí, es que Randall Flagg es todo. Es todo y no es nada. Es decir, es que son explicaciones que da Stephen King. Es como el gran villano que hilvana todas las... Es decir, como al final Stephen King ha hecho el inverso, que todo está como conectado, Randall Flagg ha salido en 20 novelas. Que haya podido escribir Stephen King, con diferentes nombres, todo con variaciones de RF, con esas iniciales, y no es que no es un mago, es un mago, pero es un dios, pero es una entidad, pero es el mal personificado. Es tantas cosas Randall Flagg que es eso, necesitaríamos otro programa solo para él. Claro, por eso creo que quería destacarlo porque se sale un poco también de lo común, porque ya digo, el mago malvado es la figura que hemos visto mil veces. Es como lo conoce, a Randall Flagg lo conocemos precisamente como un mago, le conocemos en Ojos de Fuego, en Ojos de Dragón. Ojos de Fuego, son ajos picantes. Sí, Ojos de Fuego, la que se ha estrenado ahora, en Los Ojos del Dragón nos presentan a Randall Flagg y es el típico mago consejero que sabes que esconde algo, que no sabes si es bueno. No voy a hacer spoilers de Los Ojos del Dragón, pero no sabes si es bueno, si es malo. Luego en El Pistolero, la historia que te cuentan de los orígenes de él también tiene que ver con este mago, una mezcla entre Saruman, lengua de serpiente, que va envenenando el poder en la ciudad de... En la ciudad de Gilead. Entonces, es que es muchas cosas. Es que Randall es mucho. Resumirlo es eso. Es el malo. Es el mal principalmente. A mí me sonaba más de, aparte de los ojos del dragón, de Apocalipsis, que también era el... Sí, es el ah, es otra encarnación. Es que son diferentes encarnaciones. Sí. Otro, sí. No, no, que digo que en Apocalipsis, como tiene un tinte un poco más religioso, te juegan con el rollo de que es un enviado del demonio, no es un mago per se. Entonces, por eso digo que es el mal, propiamente dicho. Luego, pues también, yo que sé, cualquier mago chungo que salga en las pelis de Disney, por ejemplo, Jafar de Aladdin, también le tenemos por ahí. Claro. En Mortal Kombat, el malo principal siempre ha sido Shang Tsung, el hechicero. Sí. Sí. Que también hace buenas teles y buenos móviles. Que sí. Claro, que tu alma es suya. Pero hablando de esto, de magos orientales, ese exotismo, aquí, por ejemplo, Puni puso a Lopan. Lopan, este golpe en la pequeña China, que es genial. Los clásicos no fallan. Este hombre que lo único que quiere es vivir. Vivir y mucho. Y mucho. Le ha cogido vicio a lo de vivir. Me ha gustado y dice, pues es que no me quiero morir. Es otro personaje de cuánto tiempo tenemos. Bueno. Mira, pero voy a... Lopan es genial. El otro mago chungo que quiero destacar es un brujo, es Warlock. Warlock el brujo, que lo hemos dicho antes, que tenía que haber sido la película, joder. Claro que sí, qué peliculón. ¿Quién no ha visto una huella en la arena y ha querido clavarle un clavo? A ver si hay alguien que se jode de dolor por ahí. Bautizar a vuestros hijos, que luego pasan cosas. De hecho, yo creo que en una partida de rol hasta intentaron mis jugadores clavarle cosas en las huellas a la gente por esta película. O sea, esta película ha criado. Doy fe. Lo bueno, lo que me encanta a mí de Warlock el brujo es que es Terminator a la inversa. No es que se viaja al futuro, al pasado, sino que se viaja al futuro. Que me parece sensacional. En el fondo era un Terminator, pero con magia. Y eso está claro, bien. Con... Ahí se me da el nombre. Con Julian Sands. Con el mejor pelazo de los 80, el que tenía Julian Sands. Qué buena, Warlock el brujo. Ay, ojalá tuviéramos un programa como Generación VHS para hablar de ella. Pero Charlie y yo estamos vagos. Bueno, siguiendo con los magos arquetípicos de la fantasía medieval. ¿Dónde están las magas? O sea, el concepto de bruja, ya sea la bruja buena o malvada, está ahí, ¿vale? En cierto modo también porque la palabra witch, que es bruja en inglés, pues puede ser el femenino de wizard. Pero... sea bruja, maga, hechicera, creo que hay poquitas mujeres que se ven en ese mismo papel equivalente al del hombre, ese papel de sabias, de consejeras, practicantes de la magia, ese papel más positivo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. O sea, si pensáis en el equivalente femenino a Gandalf, ¿se os ocurre alguna? Porque a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza Finn Russell de Willow, que era la maga de Tira Slink, que acaba maldita por un maleficio de Bazmorda, que es la mala de la peli, y que terminó exiliada en una isla, convertida en zarigüeya, y luego mejoró. Y luego, pues a lo mejor otras magas buenas, esto ya lo pongo así entre comillas, porque unas más que otras serían pues Jennifer de Bengenberg o Triss Merigold de los libros de Witcher, pero ahí también hay una colección de auténticas cabronas. Si os ocurren más, aquí ya, pues como... Tenemos a Sabrina y sus hermanas. Sabrina y sus tías, que son de cosas de brujas. Bueno, la de cosas de brujas o la de la otra. Es que en la de cosas de brujas sí son todas como muy buenas, pero en la otra... Sí. Son buenas, pero de repente te empiezan a decir ay, viva Satán y cosas de esas que tal. En la otra, por lo que se ve, ¿no? Si no se lo comen, matan al noviete de la Sabrina, ¿sabes? Por lo que sea, ¿sabes? El problema de esa serie es que quieren ser políticamente correctos y a la vez alabar a Satán. Y las dos cosas no se puede. Se les da mal. Eso es. Antes hablábamos de Mundo Disco, pues aquí tenemos también una buena colección, las brujas de Mundo Disco. Tiene su propia colección. Claro, tiene su propio arco. Tata Og y Magra Tajos Tiernos. Y luego tenemos a Escarina, que me gustó. Este es del libro de Ritos Iguales. Escarina es una niña que hereda el poder de un mago. Y claro, es que las mujeres no pueden ser magos. Claro, tiene que ser bruja, pero ella quiere ser mago. Claro, aquí por eso digo que Pratchett... Ya criticaba este tipo de... Es que le saca punta a todo Pratchett. ¿Y Willow? ¿Estaría en las buenas o en las malas? Willow de Buffy. De Buffy. Se da un paseo por ambos sitios, ¿eh? Claro. Y cooperaría. Pero ves, se hace lesbiana y se vuelve mala. Es que eso es la agenda. Hay que... Lo peor de Willow es que cuando se pasea por el Wild Side... lo abraza muy bien y hace una carnicería que flipas. Es que todo el mundo cuando se vuelve malo sube de nivel. Le pilla gusto, al mal. Siempre, Willow, es un clásico. Eso siempre es así. O sea, tú cuando todo, si subes de nivel, o sea, si te haces malo, subes de nivel porque tienes que ponerte las pilas contra tus compañeros. Claro. Bueno, aquí también tenemos a Minerva McGonagall de Harry Potter, Bayonetta. La, es una la bruja peluda. Juega también con el rollo de soy buena pero soy mala porque me aprovecho, pero es más buena que... Hombre. Y está muy buena. Y luego tenemos a la señora oscura del Canelón. Me ha hecho mucha gracia eso. Es que los nombres de Morcox son así. A ver, ¿qué puedes esperar de un tío que se apellida Polla Pantano? Perdón, Pantano Polla. Ajá. Michela de la ley, emperatriz del amanecer y señora oscura de Canelún, sacerdotisa guía y consorte de los campeones eternos. Es capaz de convertir las sobras de ayer en comida para el mañana, ¿sabes? Canelún. Esto de los campeones eternos, algún día hablaremos de Elric, lo tenemos ahí pendiente, pero claro, lo de campeones eternos, esto. This is my multiverse of madness. Es la puta locura eso, o sea, es que cada vez que intento meter la cabeza digo, que esto es inabarcable. Sí. ¿Por qué? Bueno, tenemos a la bruja escarlata de los cómics. La buena o mala, según. Según el día, las hermanas Halliwell de Embrujadas. Las famosas quesas. Que yo estaba intentando, Embrujadas no es la serie de... Es que nunca me acuerdo... La estuve buscando y no me acuerdo antes de buscar. O sea, la he intentado hacer en memoria y no tenemos me a buscarla. Samantha de Embrujada también. Es lo que te iba a decir. La que movía la nariz, ¿no? La que movía la nariz. La de Darius. Que luego hizo la película que fue la Kidman, ¿no? Sí, efectivamente. La película. Por eso que cuando lo he visto lo de Embrujadas, lo vi al revisar el guión y dije, esto, pero aquella era Embrujada, nada más. Embrujada, claro, ahí. Te puse las hermanas, o sea, que vean tres, luego resulta que son cuatro y luego no sé si vuelven a ser tres. Claro, no, pero esto es otro universo distinto, otra serie distinta y tal. Es otra serie distinta, no tiene nada que ver. Claro. Pero aquí quiero destacar. Las jóvenes y brujas, las chicas de la peli de Jóvenes y Brujas. A ver, no, pero solamente hay una versión de Jóvenes y Brujas, creo que sí, la otra no. La otra no existe. Y en Jóvenes y Brujas, con quien había que quedarse era con la mala. Con Faisura Bank. Fin. Hay que ir con los malos en Jóvenes y Brujas. Yo quiero comentar una que me acabo de acordar de ellas. Sí. Las brujas de Four Rooms. ¡Oh! Sí, sí. Ay, sí. No las había pensado, ciertamente, sí. Es que acabo de caer en ello, no sé por qué. Que además es que, claro, es un cónclave de brujas. Y además hacen un hechizo para rejuvenecer, para revivir. Para revivir a una deidad muerta, o sea, femenina. Lo tiene eso todo. Es. Y además utilizando muchísimos clichés de las brujas, de que si todo mujeres, que si la virgen, que si desnuda, que si el círculo, un caldero, que si una fecha determinada, el caldero. Allí. Me acabo, o sea, de, es... acabo de tener el flash a la escena de verlas a todas. Qué peliculón, ¿eh? Qué peliculón. Esas son clarísimamente malas porque las lidera Madonna. Pero Madonna en aquella época estaba muy buena. Pero Madonna de aquella época. Ojo que ahora. Ojo, ahora que nos están haciendo nuestros mayores también. Ahora es un xenomorfo, no jodas. Pues ahora acabo de leer que han sacado un NFT con ella desnuda, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Qué bien. Pero con la Madonna de ahora o la de antes. Entiéndase mi grito como lo más desagradable posible. O sea, no quería hacer. Aquí que ponerme a vomitar. Bueno, más brujas, la bruja buena del norte y la bruja buena del sur, de Mago de Oz. Las brujas de Eastwick. De Mago de Oz, no, del Mago de Oz. Del Mago de Oz, sí, porque... Mago de Oz es otra cosa costa, que también... También son brujas. Sí. Y luego, Puni, tú me has puesto por aquí a Ruby, de la serie Supernatural. Yo como no la he visto... Ah, pensé que ibas a decir lo de la abuela Adams, que también la puse yo. Ah, también, sí, la abuela... Es que creo que la mencioné antes, la abuela Adams, que también era la bruja de la familia. Para la cena. Sí, es muy maja. Y Ruby es de la serie. A ver, en Supernatural, obviamente hay brujos, magos, o sea, se dedican a cazar, los hermanos Witches se dedican a cazar todo tipo de bichos. ¿Cómo no van a cazar brujos y magos? Pero digamos que a lo mejor, pues la más famosa dentro de la serie es Ruby, que de hecho no sé si también era un poco demonio, o luego acaba siendo demonio. O bueno, es que esto es una telenovela de cosas paranormales ya. Y mira que me la he visto entera y aún así tengo un montón de cabos sueltos en la cabeza en la puta serie. Tienen lagunas. Pero es que son como 20 temporadas, no sé. O sea, y largas, ¿eh? Sí, largas. Por eso no me gusta. Y bueno, va a salir, no sé si la precuela o una cosa así. La familia Winchester. Ah, esta gente dice, si con lo bien que comíamos de esto, ¿por qué paramos? Por Walker Ranger Texas, no, hombre, no. No, pues al de Walker le va bien, al menos todavía no lo han cancelado, sí, porque CW ha cancelado un montón de series de su canal. Por eso el otro se va a hacer la precuela, porque debe ser que en The Boys no le va muy bien. Aunque no ha salido la temporada de The Boys, pero el otro se fue a The Boys a hacer del Capitán Patriota o una cosa así. Veremos a ver qué tal está. Y luego se queda en la... se va a hacer la precuela. De hecho, creo que hubo un poco de zar entre ellos por lo de la precuela y toda la historia. A ver, eran muchos años juntos y al final, pues mira. En fin. Bueno, estábamos hablando de magas buenas y tal. Magas malvadas, brujas o hechiceras chungas, de ahí vamos sobrados, desde Baf Morda, que la hemos mencionado ya, a Evil Lyn, la hechicera lugarteniente de Skeletor en Masters del Universo. Además, ahí no hay lugar a dudas, porque lo lleva en el nombre lo de ser mala, Evil Lyn. Pero una figura importante en la ficción es la de la bruja del cuento, ¿vale? La mala de todos los cuentos infantiles, que mucho tiene que ver también con la persecución de la brujería en Europa a partir del siglo XV. Julio Caro Baroja, el antropólogo español, explicaba la diferencia dentro de ese campo entre brujas y hechiceras. Básicamente, las brujas se movían en los entornos rurales, las meigas, a ver las ailas, y las hechiceras, de cuya existencia se hablaba ya en la antigüedad clásica, pues trabajaba más en las ciudades. Pues las meigas, como digo, de toda la vida serían el primer tipo, y la celestina, por ejemplo, pues tendría que ver más con el segundo. Hablar sobre brujería en sí y sus mitos también daba para otro programa, pero voy a destacar esa imagen de la bruja devoradora de niños, que, aunque aparece en todo tipo de folclore, es una imagen muy típica, sobre todo en Europa del Este. Y aquí podemos destacar a una en concreto, que es Baba Yaga. Esta es una bruja del folclore ruso, es vieja, arrugada, con dientes de acero, una pata normal y otra de hueso. En teoría, con cada una de ellas con la de hueso podía caminar por el mundo de los muertos y por la otra en el mundo de los vivos. Come personas, sobre todo niños, viaja volando sobre una olla, remando en el aire con una escoba, y vive en una choza levantada sobre dos patas de gallina, gracias a la cual se mueve por toda Rusia. En muchas historias aparece ella sola, en otras tiene dos hermanas que son exactamente igual que ella, como se ve por ejemplo en el videojuego en The Witcher 3, ahí las damas del bosque están basadas claramente en la figura de Baba y sus hermanas. Y más allá del folclore eslavo, a Baba la hemos visto en los cómics de Fábulas o en Hellboy, en series de televisión como Supernatural, raro era, o en juegos de rol como Vampiro la Mascarada, donde descubrimos que Baba Yaga es, oh sorpresa, una vampira del clan Nosferatu. Y en uno de los mejores DLC que tiene el primer Tomb Raider, el segundo Tomb Raider que transcurre en Siberia, tiene que ver con una Baba Yaga que te persigue, que juega muy bien con el terror y lo que es un Tomb Raider de mover palancas y sus puzzles y sus disparos, pero también tienes un momento de terror y es un DLC que acojona, tío, acojona. Sí. Era tronco. Acojona tronco, vale, pues el... ese DLC acojona y es posiblemente de los mejores DLCs que ha habido para la nueva Tomb Raider, del reboot que hubo. Y yo no me acordaba, pero buscando información sobre Baba Yaga, he visto que resulta que era una de las malas, una de las pruebas a las que tenía que enfrentarse Vania en las aventuras de Vania el Forzudo, que era una novela del Barco de Vapor que yo leería pues a lo mejor con 10 años o así. Y era la hostia. Así que eso me ha hecho mucha ilusión recordarla. Otros ejemplos, a lo mejor, de brujas malvadas. Ya hemos mencionado muchas, pero por ejemplo, Maléfica. Aunque su poder viene. No, pero Maléfica es buena, es que la trataron mal. Que ella es buena. Sí, bueno, entonces todas son buenas, no te jodas. Claro. Es lo que Disney nos está enseñando ahora. Que la era mala, pero porque le hicieron cosas. Sí. Pero sí, básicamente todos los malos de. Malas, más bien de Disney. Son brujas, o sea, no solo maléficas, que a lo mejor no es exactamente una bruja, porque lo que va a hacer hermano es un dragón y su magia viene de ahí, pero tenemos a Blancanieves y los siete enanitos, la mala de Blancanieves es una bruja que envenena la manzana y toda la hostia. Úrsula de la Sirenita, ¿qué ibas a decir? Claro, tenemos a el emperador se la trata de comer, una bruja también. En El Emperador y sus locuras tenemos una bruja también malvada que quiere quitarle el puesto al emperador Cuzco. No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es clarísimamente una bruja malvada. La otra gran bruja sí que de la que podemos hablar es Morgana, también del ciclo artúrico, como la antítesis de... Pero dilo el nombre completo, Morgana le Fay. Y luego su hermano será le Fay y de ahí sale un hijo que se quiere cargar al tío. Bueno, una cosa loca. Una cosa loca. bueno, la bruja mala del este y la bruja malvada del oeste, del mago de Oz, y luego la sociedad de Menzo Berranzan, que está ahí. Bueno, es de... que, a ver, eso ya todas las matriarcas de las casas de Menzo Berranzan, de los Drow, son brujas. Todas. Recordemos como si todos hubiésemos leído los libros de Driz, que se utiliza el parto de Driz para lanzar un hechizo que pueda derribar un castillo. Es que todo el tema de Menzo Berranzan y de las brujas... De hecho, en general, las matriarcas Drow, los partos, lo usan para algo porque es cuando van a tener un sabor max ahí de poder, un máximo. Claro, es lo que iba a decir. Dan el extra. Es cuando se bufa. Es que a Driz, su madre se lo dice. Yo a ti no te quedé, yo para lo que quería... Para lo que te quería, ya te he utilizado. Que era para tu parto. Es decir, ahora mismo eres una puta carga para mí. Eso es. Ahí Driz se puede decir que tiene padre y claro, le sale. Sí. Sí, y hostia, es que todo lo que tiene que ver, es decir, es para quitarse el sombrero lo que hizo Salvatore con las matriarcas, con la maldad personificada en las matriarcas Drow. Eso es para quitarse el sombrero. Toda la construcción de la sociedad Drow está muy, pero que muy bien. Yo solo me he leído el primer libro, o sea, hasta que Driz dice, venga, hasta luego, y es increíble, con lo bien que está escrito, o sea, todo te da hasta pena que se vaya de ahí, o sea... las guerras entre los clanes, como la política que hay entre las matriarcas, con la matriarca suprema, tienen reglas incluso para atacarse entre ellas, pero que si se descubre ahí, o sea, todo el mundo puede saber que un clan ha exterminado a otro. Ahora, como haya pruebas del tema, a tomar por culo el clan también que ha exterminado, porque es ilegal, entre comillas. Digamos, vamos a dejarlo. Es ilegal dejar pruebas. Dejémoslo claro. George Martin se basó en la Guerra de la Rosa entre ingleses y franceses para Juego de Tronos, pero se tuvo que haber leído las novelas de Salvatore para crear a ciertos personajes. Estoy convencidísimo de seguramente eso. Bueno, y para terminar de hablar de magos y terminar también por mi parte, porque yo me tengo que marchar y os voy a dejar a vosotros, nos vamos a venir a la actualidad, o más o menos a los últimos siglos, ¿vale? Nos vamos a olvidar de esos magos con túnica y nos vamos a centrar en los magos urbanos, porque también mola mucho cuando sacamos la magia del entorno de la espada y brujería y la traemos al mundo actual o a la época victoriana, por ejemplo, o incluso al salvaje oeste. De eso luego voy a hablar también Puri un poquito. Empezando con un ejemplo que bien podría haber salido del juego de rol de Mago el Despertar, tenemos a Harry, no Harry Potter ni Harry Potter Jr., sino a Harry Dresden, que es el protagonista de una larga serie de novelas, 17 libros, el último publicado en 2020. El autor es Jim Butcher y nos cuenta las historias de Harry Dresden, que es un mago e investigador privado que trabaja en Chicago. Las novelas son las típicas novelas de detectives privados, del género hardboiled, género negro, como queráis, ¿vale? La narración es en primera persona y tiene todos esos clichés, excepto con la salvedad de que Harry Dresden, pues, es un mago. Y los casos que investiga tienen que ver con la comunidad mágica y sobrenatural de la ciudad. Hay magia, hay demonios, espíritus, hombres lobo, vampiros, vamos, todo lo que os podéis imaginar. Pero estamos hablando de un mundo donde todo eso es conocido y tolerado, y donde cada raza, los humanos, las hadas, los vampiros, pues tienen sus propias reglas y organización política. O sea, es como si vieses en novelas de Mundo de Tinieblas o del juego de rol de Sombras Urbanas, pero aquí conociéndose que existe ese tipo de mundo sobrenatural. Yo le tengo mucha curiosidad a estos libros, pero creo que son 17. A mí me da una pereza enorme. Me vería la serie de televisión que se hizo, pero se hizo en 2007, solo tuvo una temporada. La producía Nicolas Cage y la terminaron... en fin, duró no sé si 12 o 13 capítulos. Tiene también su propio juego de rol bajo el sistema Fate. Si queremos hablar de otros magos urbanos, aparte de John Constantine, del que ya contamos muchas cosas en el programa que dedicamos a los cómics Vértigo, ¿cuáles os ocurren? ¿Magos urbanos, dices? Sí, magos magos, yo qué sé, pues como estos que he mencionado, el propio Nicolas Cage en la película del Aprendiz de Brujo. Es que es lo que estaba pensando, es que solamente se me viene el mago de que hizo Nicolas Cage en esta película. Porque verdaderamente la magia... Hombre, en las únicas novelas que yo me he leído de Vampiro la Mascarada, el ciclo de la Máscara de la Muerte, ¿cómo era? La Mascarada de la Muerte Roja. Te presentan a los magos, el típico magos del juego de rol de Mago de Mago la Ascensión. Y ahí los ves en su salsa lanzando hechizos y utilizando la realidad y evitando la paradoja. Pero es lo más cercano que yo haya leído. Bueno, extraño dentro de lo que cabe es un mago urbano. Efectivamente. Dentro de lo que cabe, extraño es Es un mago. Vive en Nueva York, vive en la época actual, aunque viaje por el tiempo y el espacio. ¿Sabes? Oye, ese sentido. Víctor, porque yo sé que lo tengo y yo creo que no le he quitado ni el plástico. Pero tú te has leído. Porque sé que mi hermano por WhatsApp a lo mejor no. Y a Jojo ni le cuento en este caso. El libro de Jonathan Strange y el señor Norrell. ¿Lo empecé? Sí. Y acabó sepultado en la montaña de libros. Pero no tenía mala pinta. Jugaba también con este rollo de que era como un plan también. No voy a decir Harry Potter, pero sí era como un mago muy descreído, como que ya estaba de vuelta de todo. Tengo aquí el argumento, porque ya te digo, no lo he leído, pero me quise apuntar Yo lo leí en su momento. Bueno, leer. Lo intenté leer en su momento, pero es lo típico de que al final se me cruzaría algo por medio y acabé leyéndome otra cosa, pero. No. Jonathan Strange y el señor Norris son un par de magos ingleses, de la novela del mismo nombre de la autora Susanna Clarke. Y el argumento es este: el mundo ha sido moldeado por la leyenda del Rey Cuervo, un niño que llegó a coronarse como rey de tierra de duendes y que más tarde conquistó el norte de Inglaterra, espacio en el que se instaló con su corte de magos y duendes, hasta que un día desapareció llevándose toda la magia consigo. Pero 300 años después aparecen dos magos, Jonathan Strange y el señor Norrell. Estos caballeros de talantes completamente dispares se unen para llevar a cabo dos empresas. Por un lado, devolver el buen nombre de la magia inglesa, que ha sido calumniada por charlatanes y tunantes que se hacían llamar magos falsamente. Y por el otro, ayudar a su país a ganar la guerra contra Napoleón. O sea, esto, magos, magia de sobrenatural, en la época victoriana. Yo no sé por qué todavía no me he leído este libro, pero sé que lo tengo en casa. Además, hay una miniserie de la verdad. Yo creo que la serie me vio un par de capítulos. Puede ser. Pero bueno. En fin, más magos así urbanos. Es que a lo mejor es más difícil sacar gente así. Yo tengo que decir que en Stimson, que en Cómo conocía a vuestra madre, va de mago también. Sí, pero era más mago de... Y aparte que él es mago en la vida. Sí, es el presidente, o ha sido el presidente de la sociedad de magos de Hollywood. El hombre es... Lo dicen incluso los de Penny Teller que comentabas antes. Yo creo que... No sé si lo ibas a... Yo creo que habías hablado de la serie... Quiero recordar que has hablado de la serie cuando comentabas lo de Penny Teller. Pensabas que iba a ir por ahí y no por Alison Hannigan. No, pensaba que lo ibas a comentar también, que la relación tienen por eso, porque Penny Teller reconocen a... No me acordará el nombre del actor. Neil Patrick. Neil Patrick Harris. Y yo creo que el tío además hace muchos eventos también de estos de beneficencia, de caridad, haciendo temas de magia, o sea... Vale, voy a decir un mago urbano y después ya me voy, porque abrir las ventanas porque va a ser de super otaku. En los mangas de Magi Negima Mágica, es muy friki, que es del creador de Lofina, va precisamente de una escuela de magia para señoritas, en las cual entra un profesor, y es en la época actual, con todos los estereotipos que os podéis echar a la mente de diferentes personalidades de las alumnas y de que todas se enamoran del profesor, con combates súper locos contra escuelas rivales, contra hechizos prohibidos que poseen a las alumnas, con profesores que quieren destruir la escuela desde dentro. Es decir, una historia de magia en un entorno muy kawaii de Tsuné, de típico manga tipo Ranma de... Yo con lo de que poseen a las alumnas ya no lo quiero ver, tío. No, a ver, si buscáis encontráis qué tipo de posesión reciben. Pero el manga es divertidísimo. Y luego totalmente en serio, el manga es divertidísimo por las locuras. Se nota que el creador de Lofina tuvo un éxito brutal con esa y la siguiente serie que hizo le dijo al editor, haz lo que te dé la gana. E hizo unas locuras con unos argumentos súper enrevesados que todos terminan al final cerrados y bien cerrados. Y es un mago urbano dentro de lo que cabe en un Japón de hace 15 años. Pero está muy bien esa serie, ¿eh? Bueno, por ir cerrando, nombres así que tenemos aquí apuntados. Zatanna Zatara, que es maga de escenario y maga real del universo DC, forma parte del linaje de los Homo Magi, que serían una raza del universo DC que lleva la magia en la sangre, primo. La gracia, cuando salen los cómics y muestra su poder, es que pronuncia los hechizos al revés. Y ves, cuando la ves pronunciar los hechizos, vas diciendo, mierda, tengo que ir letra por letra para saber qué está diciendo. Y a lo mejor lo que está diciendo es, abre la puerta. Pero todo al revés. Fue pareja romántica, además, de John Constantine. También tenemos a Raven de los Teen Titans, ¿vale? Aunque también, bueno, como es tiene sangre de demonio y estas cosas, pues... ¿Y Magic de los New Mutants sería maga? Pues no, el origen de la magia a veces es importante o no. Hmm. ¿Sabes? Dentro de lo que cabe puede atravesar realidades y puede crear armas de la nada y tiene un... Y tiene un sí. familiar que es un dragoncito, es decir... Ya, pero como Magic también es... podría ser maga... Pero como también es mutante, ¿no? Es que es mutante. Claro, es que también juegan con el rollo de que es juegan con el rollo de que es descendiente de Rasputín. Es que poderes Magic... tiene poderes mágicos, es sacerdotisa suprema de la dimensión del limbo. Es que hace muchas cosas. Es una cosa ya muy intermedia. Es que alguien que se haya leído más Los Nuevos Mutantes nos lo podrá aclarar. Yo reconozco que es una asignatura pendiente que tengo. Me cogí una vez de la biblioteca el ómnibus de Los Nuevos Mutantes y empecé a leerlo y claro, como nunca me da tiempo a nada, pues ahí está. Tengo aquí el ómnibus de Hulka, de John Byrne, y lo tengo desde hace meses, porque claro, como no lo reserva nadie, pues me lo voy renovando. Escucha, voy a decir una cosa. Estoy leído de Wikipedia, señores, voy a decir. Sí. Porque puede ser la clave para esto. Supuestamente, según Wikipedia, en Dinastía de M, que sabemos la que lía ahí la Bruja Escarlata, ella sobrevive. Por lo tanto, no es mutante. Pierde sus poderes, perderá sus cosas mutantes, a lo mejor lo otro, ¿no? Pero a lo mejor la magia, ¿no? Así que... ¿Quién sabe? Bueno, y por cerrar, podríamos hablar de Harry Potter y sus compañeros como magos modernos, efectivamente. Pues, están todos ahí. Son magos. Claro, pero vamos a reivindicar a Timothy Hunter, que es el niño mago de los libros de la magia. El cómic de Neil Gaiman. Porque también se lo leyó J.K. Rowling. Neil Gaiman y dibujado por John Bolton. Ya les mencionamos también cuando hablamos del programa de Vértigo, de su tremendo parecido con Potter y cómo Gaiman elegantemente lo achacó a que ambos, él y Rowling, pues simplemente habrían leído los mismos trabajos, especialmente los del autor T.H. White. El Fels Guys, ¿no? Es el Fels Guys. Todo esto, Gaiman, que es amor el desgraciado, hay que quererle y no tiene palabras malas para nadie. De Neil Gaiman también comentar que está Stardust, que jugaba también con el tema de la magia, que fue es otra de que las tiene películas tres brujas. Que es otra de las películas que estuve barajando para el programa, con lo cual es una delicia de película y una delicia de novela, ¿serio? Sí. Bueno, pues y digo, bueno, en Sandman, y si queremos redondear, en Sandman hay magia por todos lados, no solamente por los Eternos, sino por todo lo que sale por Sandman del mundo de los sueños alejado, hay magos por todos lados. John Dee, como he comentado antes, es uno de los malos de Sandman, del primer arco. Ciertamente. Bueno, yo lo último que quería decir sobre Timothy Hunter es que el parecido con Potter, bueno, pues ambos son niños huérfanos magos ingleses con gafas que tienen una lechuza como mascota, pero vamos, sin más, no hay más parecido. Y que le revelan, se revelan como magos en a la edad de 13 años. Cosas nada más, nada más. Harry Potter Jr. Nada más. Y luego lo de Harry Potter Jr. Bueno, pues hasta aquí el repaso a magos, magas y brujos de ficción. Seguimos en el programa. Yo me despido ya, porque tengo que hacer de padre, pero arden deseos de escuchar todo lo que me vais a contar después. Eunice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué lo dices? Eres diferente, ¿no? Ah, sí. Me gusta pensar que sí. No digo eso. Mira todo esto. No es normal. Son todo cosas de niños. Un adulto no tendría cosas tan chulas como pues estas. A mí me encantan. Hace años que las tengo. Ciento, supongo. ¿Tú qué sabes, chico? ¿Eres una bruja, Eunice? ¿Y si lo soy? ¿Por qué estás aquí? Porque tengo que estar aquí. ¿Cómo te hiciste bruja? Era una princesa, pero me parecía bastante aburrido. ¿Una princesa de verdad? No, de mentira. Claro que era de verdad. El caso es que estaba enamorada de un mago joven llamado Toro. Y como nos íbamos a casar, pensé que era mejor que tuviéramos algo en común. Así que estudié magia con un hombre estupendo, Galway. Yo era muy buena estudiante. Sí, pero eras. ¿Me enseñarás a ser mago? Podría, pero creo que no voy a tener tiempo. ¿Por qué? ¿Te vas a algún sitio? No lo sé, chico. No lo sé. ¡Qué buenas son las tortitas! Gracias. Se hacen con niños curiosos. ¡Eso es! ¿Cómo está tu hermana? No es mi hermana. ¿Qué quieres decir? Lo he descubierto. Parece mi hermana. Actúa como mi hermana. Incluso habla como mi hermana, pero... Pero... Es otro ser. Soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? Mi plan es... convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. He descifrado todas las profecías, yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones. La Biblia me la paso por los cojones, al Papa me lo paso por los cojones, al rey de España no porque es mi padre. La única vida que existe en las estrellas son mi hermana, están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi orden para destruir la Tierra y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. La casa de mi hermano podcast. A tope con la pastilla roja. Viví en Matrix. Muy buenas, soy Fernando Sabater y me gustaría deciros que no escuchéis La Casa de mi Hermano. Es el peor podcast del mundo. O sea, podcast dedicado a superhéroes, no me jodas. Esos malditos fascistas. Si lo escuchas, eres fascista. Eso es así. Allá tú, con tu conciencia. Y seguimos en La Casa de mi Hermano hablando de magos y, como no, teníamos que hablar de ellos en los juegos de rol, los de papel y lápiz de toda la vida, Puni. Pues sí, está claro que a la hora de hablar de magia, los juegos de rol son un nicho pues importante. Ya en juegos como los de la épica medieval, los del mazmorreo, el mago es una figura imprescindible del grupo. Cuando se trata de un PNJ, suele ser el guía lleno de sabiduría. Cuando es un PJ, bueno, pues es uno más y tiene que lidiar como el resto con sus habilidades. Un rol muy complicado, ya que son seres de extremada inteligencia y nosotros los jugadores pues no dejamos de ser simples humanos mortales. Tenemos el juego de rol de mago, ya os hablé de él en el programa aquel que repasábamos todos los apocalipsis de los diferentes mundos de tinieblas. Aquí todos somos magos y retorcemos la realidad a nuestro antojo, un poco mezcla de Matrix y del Doctor Extraño. Bueno, si lo oíste, recordáis que dije exactamente eso, porque a mí es a lo que se me parece. Cualquier juego de fantasía que se precie tiene la figura de la magia en él. Y como tal, la de que la controla, incluso en Star Wars, los Jedis no son más que una especie de magos. Y si nos centramos en la clase de iniciado en la fuerza, pues la cosa toma muchísimo más sentido aún. Por ejemplo, los iniciados en la fuerza en tribus y cosas así, pues sean chamanes, etcétera. Una forma curiosa de magia es el mago en el juego Deathlands. Deathlands es un juego de rol del oeste en el que la guerra de secesión pues estancó un poco debido a que un nativo conocido como Cuervo hace un trato con los Manitus, que es el nombre que los nativos americanos le daban a sus demonios, y todo se viene a la puta. Los muertos no terminan de morir bien, se abren portales de los que se escapan las criaturas más aberrantes y llegan incluso a fundirse con la fauna. A formar parte del mundo, vaya, esto se vuelve un jaleo. Aquí el mago se le conoce como charlatán, el típico que en estas historias iba con su carro vendiendo crecepelos y otros remedios de dudosa efectividad, pues ese. Estos tipos suelen llevar barajas de cartas y también se camuflan entre croupiers y jugadores. Esto es debido a su método para entender y dominar la magia, el cual no es otro que jugar una partida de cartas con uno de esos manitus. Transportan su mente a los terrenos de caza donde habitan, pues eso, los manitus, y en lo que es un segundo o menos en la realidad, ellos pasan largas temporadas jugando esas partidas peligrosas con estos demonios, en los que se juegan literalmente su alma, y si ganan, despliegan su poder. Si pierden, pues bueno, pues imagínate. Al materializar el hechizo y de regreso en nuestro mundo, la mano de cartas con la que ganaron la partida se materializa en su mano, de forma fantasmal, y el poder sale de ellos. En la práctica, esto también es muy bonito, ya que Deathland se juega con cartas de póker. Bueno, quería decir antes que ese es el motivo de que estén todo el rato camuflados como croupiers y cartas, lo de materializar las cartas fantasmales, ¿no? Pues eso, Deathland se juega con cartas de póker, que en muchas de sus partes, y lanzar hechizos es una de esas partes. Cuanto mejor sea la mano de póker que el jugador consiga, pues más poderoso será el hechizo. Por todo ello, pues como decía, los charlatanes llevan esas cartas para jugar, etcétera, porque si hay algo seguro, que donde hay magos hay cazadores de los mismos, y entonces pues así pues se pueden camuflar los pobrecitos míos. Los jugadores de rol en los que la magia, o sea, los juegos de rol en los que la magia es un punto fuerte son infinitos, y es que los magos son gente pues muy atareada. Por tanto, no querría dejar mi turra rolera, que os estoy dando ya a todos los programas, sin hablar de otro juego en el que un pobre mago es una persona muy atareada y, como no, pues necesita ayuda. Y esto es otro clásico de los magos, es el tener sirvientes. Y por lo que sea, como hemos visto en numerosas ficciones, que sean pequeños y feos debe premiar en algo, ¿no? Sí. Por tanto, terminaré hablando del juego de rol La Torre de Rude Sindus. Rude Sindus es un pobre mago que está tela de atareado, como decía, es lo que tiene tener tu propia torre de magia, y es celoso de que sus investigaciones y conocimientos caigan en ojos fisgones. El bueno de Rude, pues no puede perder el tiempo en hacer limpieza de la torre, la comida, cosas como hacer la cama, está muy por debajo de su intelecto, y gastar sus hechizos en hacerlo sería prácticamente obsceno. No, hombre, no. Mucho mejor invocar pequeños demonios, hacerles firmar un contrato de servidumbre, si es que quieren volver a ser libres, y ala, a funcionar. En resumidas cuentas, perdonad, pero con esto del COVID la voz se me va, así que voy a beber un traguito de agua. Bebe, bebe, hombre, que gratis. Hidrátate, hombre. Está ya apagado. En resumidas cuentas, es esto, y parece sencillo e incluso aburrido de jugar, pero es que estos pequeños demonios, llamados lutines, no miden más que un ratón, son como unos pitucillos, y entonces pues sus tareas domésticas, como hacer la cama, se pueden volver una odisea. Ya no quiero decir si la tarea es alimentar a la criatura del foso, sobre todo si le añadimos que el gato del mago anda suelto por la casa, y como no, pues los lutines le llaman poderosamente la atención. Cada lutín tiene una habilidad. Estas habilidades se dividen en adjetivos. Igual eres muy ágil o igual eres muy bueno saltando. Todo esto no viene en el libro como, bueno, es que eres muy bueno saltando, saltas tanto. Es algo que el jugador, a la hora de crear el personaje, dice, oye, pues mira, es que mi personaje es muy ágil. Todo esto se va a indicar en tu hoja de personaje, así como las tareas principales para las que has sido contratado. Y, cómo no, el fin para el que has sido contratado. Porque además de la libertad, los lutines tienen ambiciones. Igual son cosas tontas, como tener su propia tetera. Pero oye, no, yo no juzgaría pues, los motivos que llevan estos pequeños demonios a firmar. No todo es malo, eso sí. Cada lutín tiene también un dominio, un poder. Podría ser el dominio del viento, del fuego, de la gravedad. Un poder, vaya. Con el que este duendecillo tenga un punto más de distinción. Y sobre todo, bueno, es su arma secreta, su habilidad. El caso es que cada sesión Rudes Indus volverá, echará un vistazo de que todos los quehaceres están hechos y por supuesto que estén bien. La seguridad de las criaturas le importa más bien poco. Él os ha contratado para que hagáis las tareas de mantenimiento de la torre y espera que cuando regrese estén bien terminadas. A pesar de la buena intención de estos pequeños, pues a veces las cosas no salen bien del todo, vaya. Para evitar la ira y castigo del mago, los lutines empiezan a quitarse la culpa y echársela entre ellos. Y es que a nadie le gusta pringar. Es un juego ameno y pequeño, como los propios lutines. Se lee en un momento, en él prima la imaginación y la interpretación, como viene a ser en todos, vaya. Y es para echarse unas risas y es muy, muy sencillo. La hoja la haces en un momento, es cuestión de elegir eso, las tareas para las que, de las que tu lutín es responsable, los adjetivos que le definen, el dominio y, por supuesto, el ansiado premio. Y no necesitas más que dados de 6 para jugar. Pues, la gracia del juego es que es sencillísimo en el sentido de que las reglas es lo mínimo que tiene y es todo trasfondo. Es todo, sí, todo puro trasfondo. Las reglas están narradas por, no recuerdo ahora el nombre, pero están narradas por un propio lutín que te va diciendo, joder, sí, sí. Me hace hacer esto, tal. Claro. Y al final, pues, es como si jugaras con un pitufillo, como claro, digo. La gracia es que es en plan de... Tontería, pero cuando no llegas a la cama y poder hacerla, pues la cosa se vuelve toda una aventura, claro. Pues yo quiero jugar a esto. Es un juego para pasar una tarde. ¿No te lo regalamos en un cumple o así? ¿Te regalamos? Sí, en un cumpleaños me lo regalasteis a alguien, sí. No sé cuántos años llevan conmigo, pero me lo he leído un par de veces, una para esta partida. Claro, si es que se lo... Y es un juegazo para echar en un momento, además, porque es que te lo... En plan, mira, yo quiero que... A lo mejor tu habilidad es ser gruñón, que dices, bueno, ¿qué habilidad es esa? Pues bueno, ya lo veré, pues yo tengo la partida. No, mañana no vienes, ¿no? ¿O sí? No, mañana no. Mañana es mi último día de encierro. Pues entonces nada, no traiga mañana. Pero un día lo llevo y lo geamos, hombre. Pues sí. Pues muy bien, hasta aquí nuestro repaso a los magos en la ficción, en el mundo real y un poquito en los juegos de rol. Sabemos que nos hemos dejado alguno, sabemos que seguramente sea alguno de tus preferidos. No te preocupes porque nos puedes mandar collejas de todas estas formas. Hazme una pregunta a la que habitualmente mentiría. Pues vamos allá, Choche. ¿Te acuerdas de las formas de contacto donde la gente nos puede contar lo que sea de la casa de mi hermano y generación VHS? Me acuerdo, tío mierda. No te pongas así, va. Venga, empiezo yo con el blog. Apunta. lacasademihermano.wordpress.com. Cierra la boca y olvídame. Estamos gruñones hoy, ¿eh? Bueno, también nos puedes encontrar en iTunes y dejar comentarios en la entrada de iVoox. ¡Basta de cháchara! Va, va, al menos te sabrás nuestra dirección de Twitter. Tengo datos precisos. Pero nos lo vas a decir, ¿no? Denúnciame, gilipollas. Venga, ya la digo yo. @casademibro y el hashtag GNVHS, si es para GNVHS. Además, también tenemos una página de Facebook. Capitalistas. ¡Ay, no se puede con este hombre! En fin, si nos buscas por La Casa de mi Hermano podcast, en el caralibro aparecemos seguro. No problema. ¿Quieres decir algo más, Choche? Sayonara, baby. Oh, no Anoche vi a Wendy como es de verdad, cuando no es Wendy. La viste, ¿eh? Era horrible. Tenía la nariz picuda y uñas largas. Era como esto, ¿no? Sí, ¿cómo lo sabes? Eso, Harry, hijo mío, es un troll. O mejor dicho, Torok, el troll. ¿Qué es un troll? Es como un hada, malo y muy fuerte. Mira esto. ¿No eres tú? Sí, soy yo. Y este era Torok. Torok no era... Corta el rollo y escúchame. Verás, antes de que hubiera países y presidentes, estaba solo el mundo. Un lugar muy grande. Y en ese lugar había hadas y seres humanos. Los jefes de cada reino no querían que ninguno fuera el más fuerte. Así que los reinos estaban divididos a partes iguales. Pero a Torok y a algunas hadas no les parecía bien. Querían controlar el mundo. Y hubo una gran guerra. Ganaron los buenos y los rebeldes fueron condenados a la oscuridad. Y Torok se convirtió en troll. Para toda la eternidad. Pero ha jurado venganza. Aún quiere gobernar el mundo con su gente. Por eso está aquí. Y como siempre, afrontamos el final del programa leyendo lo que nos contáis en Twitter, en iVoox y en demás formas de contacto. Empezamos por iVoox. Víctor. Espera, me ha pillado viendo Eurovisión. Porno. ¡Qué muy tardísimo! Sheldon McFly nos comenta. Los pesquitos lo dejaron cuando les rompieron todas las cuerdas del ukelele. ¡No! ¿Pero qué clase de mundo ¿Pero qué clase de mundo es este tan cruel? Lobos y Pumas nos dice: queridos amigos de la casa de mi hermano, como fan vuestro me ha encantado el programa. Lo único que he encontrado es cómo alguien como el señor Watt, que se informa normalmente de las cosas, da tan pocos detalles de ese peliculón como es Megaforce. Película que tenía que ser trilogía si no hubiera sido por la CIA, porque mostraban que tenían monitorizadas todas las del planeta. Vaya. Esto no lo digo yo, lo dijo uno de los protagonistas de la película. Es más, tuvo merchandising de la hostia, con coches de Hot Wheels, quecos de la casa que los hacía, los G.I. Joe, pegatinas, vasos y no recuerdo si llegó a tener hasta cómics. Por eso solo puedo pedir Watt dimisión. Un abrazo y continuar así, que mola mucho. Bueno, y que el señor Watt se documente un poco más, por favor. Pues nada, Watt, por alusiones. ¡Hala, a leer! Por alusiones. Un saludo, Dani. Dani es básicamente la persona que me va a facilitar una caja llena de libros de Elric de los juegos de rol. Muy bien. Entonces es buena persona. Efectivamente. Y saltamos de iVoox a la red del pajarito azul y nos dice Dandas tú: Romperman no es la voz que ha querido Bethesda para su Fallout y no sale desde Fallout 3. Ha sido siempre, recalca en mayúsculas, el narrador desde el primer juego. Pedrote dice: sin ser yo nada de eso, Pedrote, sin ser yo nada de eso, que es su nombre en Twitter, yo también jugaría a John Carpenter de Marte. Pues, sorpresa. Y a Age of Corum, por ejemplo. Me he quedado con la duda de quién sería la compañera del Doctor Who del final de capítulo. También en Twitter os preguntamos. El programa se resuelve, pero poco. También en Twitter os preguntamos: ¿cuál es el primero que os viene a la cabeza? ¿Os gusta llevar magos jugando al rol? ¿Cuál es vuestro mago favorito? ¿Por qué hay pocas magas y muchas brujas? Víctor. Yo siempre he llevado a magos y el mejor es Junta Maeda. Pesquito y Medio Podcast comenta: me gustaría decir que el primero que se me ha venido a la cabeza ha sido Gandalf, Merlín o el Mister, pero en realidad el que ha sido este. Y nos pone un gif con el gran Juan Tamariz. Da Fucking Jesus dice: cuando pienso en magos me viene Raislin o Merlin. Me marcaron las novelas que leí en la infancia. Lo de pocas magas y muchas brujas puede ser cosa de los escritores que pensaban en sus mujeres. Machismo. Pocas veces juego magos en rol, menos D&D me parece jugar en modo AC. Bueno, no sé, son los niveles de después, pero los primeros... Un dado de 4 puntos de vida. Eso es. El mago es ensayo sin error, porque como falla tú. Es como el parkour, yo creo. Gekar, @gekarlondo, nos comenta Simbul en Mister y Gandalf. Gandalf y la frase de Vlad Taltos: un cuchillo en la espalda de un mago favorece mucho ese aspecto. La verdad. Y dice Pedrote de nuevo: Gavilán, en mago sí, en el resto de juegos normalmente no es mi primera opción. Gavilán, de nuevo, patriarcado, obviamente. Luego dice Placeres Culpables: mago Gandalf, pero por influencia de la cachorra últimamente le roba el puesto Potter. Y sobre el amigo de Yoyo, el mago Pajas, Pedro Treviño. ¡Bravo! Pedro Treviño dice, ese andaba por el WoW. Espera, que ese andaba por el WoW. El mago Pajas andaba por el WoW. Mi servidor pasó de mago Pajas a legendario porque le banearon el nombre. Cuando le preguntaba por su nuevo nombre, respondía, porque soy el legendario mago Pajas. Y con esta desconocido como mago Pajas. Y con esta maravillosa anécdota, gracias a Pedrote, no cerramos el programa, nos vamos. Joder. Con lo cual aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por estar ahí. Nunca perdáis la magia. Decid adiós, chicos. Adiós. Adiós, adiós, chicas, chicos. Lo has hecho muy bien para ser humano. Wanting you so bad.